En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aristóteles no sabía de nombres, pero aún no se había definido ni lo correcto ni lo correcto. Él sabía, sin embargo, qué estaba bien y qué hacen los hombres en un momento determinado. Decía Aristóteles, cualquiera puede enfadarse, pero lo difícil es hacerlo en el grado correcto, con la persona adecuada, en el momento idóneo, por la causa apropiada y de la forma oportuna. A veces nos equivocamos, a veces tomamos justos por pecadores. El mundo nos pide y nosotros nos pedimos en función de lo que se cree, pero todos podemos saber pedir perdón. Somos dueños de eso. Somos dueños de saber qué está bien y qué no. Somos dueños de nuestros sí y somos dueños de nuestros no. Y una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Cualquier mensaje, cualquier comentario en Twitter, en Instagram, donde sea, Almohadilla Rosa Vientos. Y ya sabéis, tenemos una página web con todos los programas de este último año, con todos los programas de siempre, de este programa de La Rosa de los Vientos y de toda esta cadena de emisoras, OndaCero.es, www.OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Como todos los sábados, empezamos a la una, acabamos a las cuatro aquí en Onda Cero, pero atención porque muy pronto llegan las Navidades y nuestros horarios extendidos. El sábado 29 empezamos a las 12:30 y estamos con vosotros hasta las 4. Y el domingo 30 estamos a partir de la una y hasta las 5:30, pero eso será en el último fin de semana. Ya llegará, os contaremos el último fin de semana de este año. Os contaremos todos los detalles. Mientras tanto, el programa para hoy con nuestros contenidos. Mentiras para dominar el petróleo, mentiras para ser los dueños del oro negro, esas mentiras que necesitan algunos que creamos y que necesitan también de espías que nos hagan caer en las trampas. Esas mentiras han estado presentes siempre, estuvieron presentes más que nunca en la guerra de Irak, pero también en otras muchas cosas. Y sobre esas mentiras os hablamos esta noche con Fernando Rueda en Materia Reservada. También vamos a hablar de suerte, suerte y casualidades increíbles sin explicación en el Círculo Secreto con Giuseppe Enguijarro. Vamos a hablar también de magia cotidiana, de cosas mágicas que hacemos todos los días. Estaremos para hablar de ello con Ana Solo yo. Antes de ti. Ana Solo yo. Es que ya es un gran. Y ha habido una pequeña confusión con los nombres y los correctores que hacen lo que sea en el Microsoft. Es que lo inventaron ellos, claro. Y estaremos con uno de los autores más leídos y seguidos del mundo, con Alfredo Jalife. Sus crónicas en La Jornada de México son leídas en medio planeta y despiertan ampollas. Esta noche en La Rosa de los Vientos, Alfredo Jalife. Tendremos también a Badu Martínez en Eureka, enamoramiento no correspondido, no es amor romántico, es obsesión romántica. Hablamos también, juicio a la historia, con Ana María Vázquez Hoyz, de animales políticos. No es una metáfora, hablamos de la realidad y también señales del fin del mundo. El CO2 se están batiendo todos los récords, nos lo contará Javier Sevillano, y hablaremos de cine, hablaremos de las polémicas nominaciones de los Goya con José Manuel Escribano. En nombre de todo el equipo, saludos de Bruno Cardeñosa con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, en la codirección Silvia Casasola, en la redacción y producción Javier Sevillano, que me explica y me cuenta. Hay mucha gente que pregunta por esta canción. ¿Cuál es? ¿Quién la canta? Bueno, pues es Mon Laferte. Ella es chilena, pero esta es la versión japonesa del tema Antes de ti. Y también pistas, esta noche, pistas para conocer al personaje oculto de hoy. Pistas que nos dice Silvio Casasola. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. How are you? Buenas noches, queridos oyentes. Pues pistas que nos dicen que hoy empatizo un poco con Fernando y me he metido en el mundo de la ficción, el mundo detectivesco, en el mundo de los servicios secretos. ¿Por qué? Porque hoy nos atrevemos con personajes de ficción creados por grandes escritores. Atentos, porque ¿de quién estamos hablando? Si os digo que entre sus principales rasgos de personalidad destaca que es muy observador y elegante, las opciones que os damos son Sherlock Holmes de Conan Doyle, James Bond de Ian Fleming o Hércules Poirot de Agatha Christie. Ya sabéis que en rosa.vientos @onda0.es o en almohadilla rosavientos nos podéis decir quién es. Y bueno, os jugáis un detallazo del programa. Y ahora que estamos en Navidades, pues qué mejor que hacer un regalito. Así que ya sabéis, rápidamente escribirnos y decir cuál es vuestra opción. La 1:09 se comienza La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas noches. El mundo se llenó de mentiras con la guerra de Irak. Nos contaron muchas, inventaron muchas cosas. Esa rueda de prensa que generó todo de Colin Powell. ¿Quién no se acuerda de Colin Powell? Bueno, pues con las armas de destrucción masiva. Era todo mentira, todo organizado. Pero el mundo poderoso se lo creyó. La gente parece que tenía que repetirlo. Y el mundo cayó en la trampa. Para conseguir el oro negro tenían que contar mentiras y tenían que contar también con espías que nos dijeran determinadas cosas, espías y muchas otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que lo de que el mundo cayó en la trampa, yo me atrevería a decir que una parte del mundo cayó en la trampa y otra parte del mundo sabía perfectamente lo que estaba pasando. Incluso que hubo, como vamos a narrar, una serie de países que pelearon con Estados Unidos para que Estados Unidos no invadiera Irak, simple y llanamente porque ellos se habían anticipado y porque ellos eran el otro bando en una guerra por el petróleo, única y exclusivamente por el petróleo, y lo que pasa es que al final se demostró que en aquel momento, estamos hablando de principios de este siglo, del año 2003, Estados Unidos era la única superpotencia del mundo y que era más poderosa y daba mucho más miedito que Rusia y que China. Otra cosa es lo que hay ahora, pero creo que de la narración de la historia que vamos a contar, atento a ese dato, es decir, es morir por aplastamiento, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden decir sobre ese momento. De algunas todavía nos ha dicho lo suficiente, nos ha dicho todo, y sabremos y conoceremos más cosas en el futuro. En estos días hemos conocido más, pero entre las cosas muy llamativas, muy terribles que me estoy acordando, la figura de ese soldado norteamericano secuestrado por las tropas, por enemigos iraquíes, secuestrado, que iba a ser degollado, y esas imágenes dieron la vuelta al mundo y nos dijeron, soldado secuestrado. Y no era un soldado, era un madelman que se llamaba Cody. Nos engañaron hasta ese punto, ¿eh? Yo creo que esta fue una guerra que demostró... estuvo en la portada de los periódicos y era un Madelman. Eso sí, luego no dijo la gente, nos ha engañado un poquito, no. Es que todo era una de las guerras más simuladas que hubo, ¿no? Pero porque, muy hipócritas también, porque se hacían un poco la ayuda y eran muy cómplices unos de otros. También se descubrió que había una empresa española que les ayudó a fabricar todo tipo de cosas para simular que eran instalaciones militares y que las bombardeaban, ¿no? Y que las bombardearan. Todo fue una pura... teatro. Es decir, esta fue, ya había pasado antes, pero esta fue una guerra claramente televisada. Y una guerra en la cual lo que pretendían era asustar. Cuando empezaron los bombarderos, bueno, pues está claro que se vieron también en las televisiones de Irak, y lo que pretendían era dar el miedo. Luego también es verdad que no hay que fiarse de las amenazas, ¿no? Porque Saddam lanzó tantas amenazas. ¿Os acordáis de esa frase que no es de esta guerra, sino es de la guerra anterior, cuando invadió Irak, del esto va a ser la madre de todas las batallas, ¿no? Sí. Es decir, cómo al final las cosas, bueno, pues al final ocurren lo que ocurren. Y hay otro dato que hay que situar en esta entradilla, ¿no? Y es que también se dijeron dos manipulaciones, una, lo de las armas de destrucción masiva, y otra, que Bin Laden era, vamos, el responsable de todo. De copetín con Saddam cada tarde a las 6 de la tarde que quedaban sabían el uno a tomarse el otro prácticamente. No es que no sabían, es que se odiaban. Claro, es que era más gordo, no es que éramos aliados, es que se llevan a matar porque uno era laico y el que ser en un país árabe laico es tremendo, pero era laico, por eso es la importancia, y el otro era lo que era, ¿no? El fundamentalista. Y entonces se dijo que eran amigos. Por eso nos ha extrañado el caos que hemos visto esta semana en los periódicos, ¿no? Cuando resulta que Irak ha atacado a unas posiciones en Irán, aviones iraquíes han atacado posiciones del Estado Islámico en Siria. Pero es que si miramos un poco, lo curioso es que esos aviones de Irak están en coalición con Estados Unidos, y que el Estado Islámico está en coalición con los sunís que apoyaron a Saddam Hussein. Es decir, ¿cómo una guerra es capaz de volver al país que más odiaba a Estados Unidos, no de ahora, sino de hace años y años y años, ahora está aliado de Irak? Y cómo lo que era impensable, que eran los laicos, están con el Estado Islámico. Se nos han contado muchísimas mentiras antes de la guerra, mucho antes ya se nos decían cosas. Es que a propósito de eso que has dicho, yo recuerdo unas declaraciones de un expresidente español en los años 80, cuando el nombre de Saddam aparecía como alguien positivo y bueno para el mundo occidental. Y decía ese expresidente español, es la esperanza laica del mundo. Y luego nos hemos olvidado, de que era la esperanza laica Saddam Hussein. Luego, luego se volvió religioso, hizo un Corán con sangre, hizo sus cosas, pero en principio era un laico que estaba luchando y que peleaba una guerra contra Irán con el apoyo de todo Occidente. Porque los malos eran los iraníes. Íbamos con Saddam, con Irak. O sea, España, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, todos iban con Irak y con Saddam. Sí. Vamos a ver, esto es así. Y todo depende absolutamente del momento político y de lo que cada uno haga. Saddam es una persona, él era una persona profundamente antiestadounidense. Eso hay que decirlo clarísimamente, que siempre ha intentado quitarse de en medio a los americanos porque se llevaba mal con ellos, y que a lo largo de toda su carrera la cimentó aliándose precisamente con, ya que consideraba que era la bicha, con Rusia, con Francia, con otros países, ¿no? Sin embargo, se produce un momento en que es, por ejemplo, la guerra contra Irán e Irak, ¿no? Que dura de 1980 a 1988, ¿no? Después de muchos años conspirando, al final ha conseguido la presidencia y decide invadir Irán. ¿Por qué invade Irán? Pues los libros de historia dicen que es que Irán se negó a concederle una salida al mar. Que a veces estas cosas tan simples son un poco ridículas, ¿no? Así dichas, ¿no? Es como si nosotros acabamos con el resto de España porque no nos, en Madrid no nos dejan tener una salida al mar. Pero el hecho es que duró una guerra de 8 años. Él, que siempre había, perdón por la palabra, pero para dejarlo claro, puteado a los estadounidenses, se encontró con que a lo largo de esos 8 años consiguió el apoyo de Rusia y de Francia, que siempre le habían apoyado, que eran amiguetes de toda la vida, y sin embargo Estados Unidos le apoyó más aún. Arabia Saudí y Kuwait financiaron esa guerra. ¿Por qué? Porque el enemigo era Irán, que ya empezaba a dar el pestiñazo con el fundamentalismo islámico. Y entonces Estados Unidos le apoyó. Y dice, pero no era la bicha. No, en aquel momento se convirtió en lo mejor de lo mejor, ¿no? Por eso, posiblemente, a lo mejor esas declaraciones que tú decías tienen que ver precisamente con este momento, que en esa década de los 80 Saddam era un genio. Y un matiz. Es alucinante cuando ves las fechas y te das cuenta en la historia que al final de esa década, precisamente cuando se debieron producir esas declaraciones que tú dices, Saddam estaba utilizando gas mostaza y todo tipo de productos químicos contra una región que era la región de los kurdos. Los kurdos, pues en Europa si ya importa poco Irak, imagínate los kurdos. Bueno, pues a pesar de que hizo algo que la historia recoge como un genocidio, en el cual asesinaron cerca de 200.000 personas de estas formas tan horribles, que Francia aplaudiera es normal, porque Francia era uno de los países que le había vendido esas armas. Que Rusia aplaudiera era normal, porque las Alemanias orientales le habían vendido esas armas. Pero que Estados Unidos también mirara para otro lado, cuando está tan preocupado, y yo también, de que Siria gasee a su gente, que yo estoy preocupado. Sí, sí. Sin embargo, cuando Saddam gaseaba a los iraquíes, pero del Kurdistán, entonces nadie dijo nada. De esto nos enteramos mucho después, años después. ¿No? Fíjate que dices cosas y recuerdo, por ejemplo, que la ONU hizo una investigación sobre el terreno sobre esos ataques con armas químicas de Saddam y encontró parte de las bombas. Y en parte de esas bombas hemos de decir que ponía Made in Spain. También estaban fabricadas en España. Y hemos mencionado a Irán. A Khomeini, el más malo, terrible, sí. A Khomeini le apoyaron al principio en el mundo occidental, le apoyaron a Europa, le apoyó a Estados Unidos, porque estaban en contra de las cosas que no valían para Occidente del rey que estaba en Irán. Apoyaron el levantamiento de Irán, pero claro, luego Khomeini pues estaba como estaba, como a las maracas de Machín. Entonces se pusieron normalmente, era normal, contra Khomeini, y entonces se pusieron a favor y junto a Saddam, luego en contra de Saddam. Esto es un juego del Monopoly casi. No, no es un juego del Monopoly, es un tablero de ajedrez permanente. Terrible. Es una mentira permanente. Sí, haciendo siempre movimientos en roques y según les conviene, se alían con unos o con otros. Yo os lo cuento. Primero un paréntesis. Efectivamente, yo tuve la suerte de realizar una investigación en la cual demostré cómo ese tipo de armas que tú dices, que eran fabricadas en el País Vasco, iban desde el País Vasco a Valencia, de Valencia iban a Jordania, que era en teoría el receptor de esas armas prohibidas, de esas armas químicas fabricadas en el País Vasco, y que luego en tren desde Jordania iban hasta Irak. Y eso, yo me atrevería a decir, vamos, lo puedo decir ya sin duda porque han pasado los años, que el gobierno español conocía perfectamente, ese tipo de cosas. Esas armas salieron, en concreto esas armas que se le pudo hacer el DNI, salieron de la base de Torrejón, se conoce absolutamente porque todo. Porque esos documentos que yo saqué jamás me los pidieron nadie para haberles montado un solo... Es verdad que la empresa vasca, que tenía un nombre en inglés, presentó una denuncia por robo porque decía que yo les había robado esos documentos. Por cierto, fue archivado. Pero lo que estáis diciendo, que era la esencia de lo que has dicho, es muy simple. Saddam Hussein fue una persona, un gran diplomático, por cierto, que de joven, de pequeño, pasó hambre, quiero decir, que no creáis que se formó en ninguna universidad, se formó en la escuela de la calle. Cuando él participaba en golpes de Estado, daba todos los golpes de Estado y todas las cosas, y entonces en el golpe de Estado del 68, llegó al poder al-Bakr, y él, que había dado el golpe de Estado, no tuvo ningún cargo, pero le encargó las relaciones diplomáticas. Primero se alió con la URSS. Con la URSS llegó a un acuerdo de dejar de matar a comunistas y a cambio de qué, de una serie de acuerdos, como dejarles a los rusos que usaran las bases iraquíes. Después se alió con Francia. Y con Francia es importante esto, porque estamos hablando de los años 70, cuando Saddam llega, el petróleo que ya había ahí lo explotaban tres países, que eran Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Y entonces, ¿él qué hizo? Como le caían mal los americanos y por ende los ingleses, lo que hizo fue hablar con francés, muy conocido, que era en aquel momento el ministro de Comercio, que se llamaba Valéry Giscard d'Estaing, luego hizo carrera. Y este le llegó a un acuerdo y les dijo, vamos a ver, yo voy a nacionalizar el petróleo, pero si nacionalizo el petróleo van a acabar con el gobierno, Estados Unidos e Irak. Pero yo voy a llegar a un acuerdo con Francia. ¿Y qué nos ofreces? Pues os ofrezco que a cambio de que vosotros no me montéis un pollo, os doy lo que queráis. Dice, bueno, pues mira, nosotros lo que queremos es tener una parte de la industria petrolífera iraquí y tener el crudo más barato. Es decir, Francia boicotea a Estados Unidos y a esto porque es más listo que ellos, porque se adelanta a ellos y se queda con el petróleo. Y ¿por qué? Porque en aquel momento le interesaba muchísimo eso. Pero ¿y luego qué hace Francia? Luego Francia dice, joder, qué gran negocio. Y entonces les empieza a vender todo tipo de armas. Rusia también. Rusia les empieza a vender armas, empiezan a hacer todo tipo de negocios. Saddam, para disimular, pues vende también a Brasil, compra a Brasil, a Bélgica, Yugoslavia, Japón, todo ahí el gran negociete. Y le empiezan a vender armas. Pero ¿qué lo que hay que decir aquí es que las armas, como hemos dicho, que las armas químicas, jopeta, que se la vende en Francia, que se la vende el Instituto Francés Mérieux, que son los que le instalan un laboratorio, que Saddam llega a tener un programa de armas nucleares, qué gran follón, pero por favor, lo mismo que ha pasado con Corea, pero ¿quién le ha vendido las armas nucleares? Joder, pues es que se hace amigo de un señor que no sé si os sonará el nombre, de Jacques Chirac, y Jacques Chirac le vende un reactor experimental, un modelo a escala, etcétera, etcétera, para que tenga sus armas nucleares. ¿Y por qué no tiene las armas nucleares? Bueno, pues porque los israelíes hicieron una penetración de sus cazas y lo bombardearon. ¿Pero quién se lo había vendido? Occidente, porque al final es lo que pasa aquí, pero lo que pasa en todos los países, que luego nos quejamos, tienen armas nucleares, pero ¿quién se lo ha vendido? Pues lo ha vendido Francia, entre otras cosas porque Rusia no quiso vendérsela, es decir, que Rusia sí que jugaba ahí con todas esas cosas, con lo cual cada uno va cambiando dependiendo de cómo les va de cómo les va la guerra y de cuál van a ser sus intereses, ¿no? Yo lo que veo es que en todo esto siempre Francia se va un poco de rositas, porque de alguna forma juega a las dos bandas, o sea, va vendiendo por un lado, por ejemplo, en este caso a Saddam, pero en su momento también, cuando estuvimos hablando de la parte de África, o sea, tampoco les perjudica. Siempre luego son es de los principales aliados de Occidente, siempre están, pues eso, como uno de los primeras potencias, y no se les penaliza. No llegan a penalizarles como se debería y están haciendo un poco ahí su estrategia total. Porque las grandes potencias, económica. Porque las grandes potencias se van de rositas. Pero tú no piensas, perdona, que si eso lo hiciera España, sí nos perjudicarían. Claro, cuando te metes a jugar con los grandes, pues sí que no te dejan entrar ahí, ¿no? Eso fue lo que pasó, que es la esencia de lo que vamos a contar hace 15 años, cuando con el tema de las guerras, ¿no? De la guerra esta que acabó con el ahorcamiento de Saddam Hussein, ¿no? Y es que hace 15 años Irak tenía unas reservas de barril enormes. Fabricaba, sacaba mucho, pero es que los estudios decían que era la segunda mayor reserva de petróleo del mundo, solo por detrás y un poco por detrás de Arabia Saudí, con una ventaja además, que el precio de vaciar, de sacar ese petróleo era como 4 o 5 veces más barato que en otros países, con lo cual era el país gran, más rentable del mundo, tener su dominio. Efectivamente. Entonces, ¿el qué pasa? Que bueno, que entró en el tema el tema de Kuwait, que el tío invade Kuwait porque también era caprichoso, Estados Unidos le saca, tal, y entonces la ONU le somete a unas limitaciones. Entonces, ahí, con la guerra con los kurdos, bueno, pues tiene todos los pozos bastante dañados. Y entonces llega la petrolera iraquí, que es Iraq National Oil Company, y arregla alguno, pero le dice a Saddam, vamos a ver, nosotros en el año 1997 le dice, nosotros podemos producir la repera, podemos ser el país más grande, pero necesitamos socios extranjeros. Esto es absolutamente impensable. Y entonces él dice, vale, en junio del 97 pide socios y se presentan más de 60 compañías, más de 60 compañías. Y se presentan todas las grandes potencias, todas las grandes compañías de Estados Unidos. ¿Y él qué hace? Que coge a varias compañías, pero no coge a ninguna, ni de Estados Unidos, ni de Gran Bretaña. Pero ¿qué es lo que hace? En 1999 firma un acuerdo con la Norinco, que es la compañía nacional china. Después firma un segundo acuerdo de concesión petrolífera con Lukoil, de Rusia. Y firma un tercer acuerdo, este es obvio, con la francesa Elf. Y entonces, pero son acuerdos que básicamente están dependiendo, que Saddam es muy listo, están dependiendo de que la ONU levante el embargo que hay sobre Irak. Y entonces las tres compañías dicen, joder, lo tenemos todo controlado. Pero claro, se entera Estados Unidos, se entera Bush y dice, este capullo, o sea que nosotros somos los que hemos liberado Cuba y no sé qué, y ahora van a ser las empresas de estos países y no las mías las que se van a llevar esto. Se le aparece, bueno, se le aparece. Surge el 11S, digo, se le aparece el este porque no vamos a entrar en la historia de la conspiración del 11S porque no es el momento, pero después del 11S se lanza por Afganistán. Porque yo sí voy a entrar. No se le aparece el 11S. Hacen el 11S. Ahí es lo que yo digo, que hay, es una de las cosas que demuestra que algo extraño pasa. Porque si en Afganistán estaba Bin Laden, cuando empiezan con Afganistán hay Bush hace una cosa que no sé si os acordáis, que también es muy famosa, que es empieza a hablar del eje del mal. Sí. Y en el eje del mal mete a Irán, a Corea del Norte y a Irak. Pues no sé muy bien por qué. Porque le pasa por ahí. Bueno, pasa y dice, bueno, estos son financiadores del terrorismo. Bueno, es que como hemos demostrado aquí, a lo largo de los años, todos los países tienen esa financiación. Pero bueno, él va a eso. Y yo, apuntillando lo que dice Bruno, o hacen el 11S o dejan que se haga el 11S. No, yo apuntillo más, hacen el 11S, no dejan que se haga el 11S. Ahí ya son las cosas. Lo que está claro es que, una cosa u otra, lo que está claro es que lo aprovechan. Y entonces dicen, vamos a por eso. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Montan una campaña de imagen y de desprestigio muy clara, que es por donde hemos empezado y estamos llegando. Y es que empiezan a decir que Irak tiene armas de destrucción masiva. Y para vincularlo a la invasión de Afganistán, lo que hacen es decir que Bin Laden es íntimo amigo de Saddam Hussein. Ya hemos dicho que lo de íntimo amigo no es que sea verdad, sino que es la antítesis de la verdad, y que no tiene armas de destrucción masiva. A su carro se suben, al carro de Bush, se sube, obviamente se sube Gran Bretaña, el presidente Tony Blair, porque ellos también se han quedado fuera del reparto del petróleo. Y se sube a otros países, pero uno se sube al carro que se sepa que no tiene compañías, algo sacaría también, que es España, con el presidente Aznar, que se sube y que eso. El que estaba trabajando en ello. Y Aznar tiene... y porque está ahí, lo sé, lo he contado, informes propios del Servicio Secreto Español, que en contra de lo que decía, que se ha dicho muchas veces, sí tenía agentes sobre el terreno, que llevaban años, que conocían el terreno, que informan que España, que Saddam no tiene armas de destrucción masiva, y ja, ¿cómo puede ser amigo de Bin Laden? Pero prefiere creer los informes de la CIA y del MI6. En Giro Ganso, Jason, con Almadía Rosavientos, nos dice: Saddam fue otro genocida que en el momento fue un incordio. Se lo cargaron como Gaddafi, mientras tanto lo ayudaban. Y Ángel Gabay, efectivamente, lo da completamente, pone el dedo en la verdad, ¿no? O sea, que lo dirá que es como Gran Hermano, pero con muertos. Pues sí, pues fíjate, ahí es una de las conclusiones que yo he sacado. Aquí, como siempre, cada uno que saque sus conclusiones. En contra de lo que, porque tú decías antes, Francia, no sé qué tal. Aquí hubo una pelea que yo me gustaría visualizarla. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene 5 miembros permanentes. Uh-huh. 2 de ellos, Estados Unidos y Gran Bretaña, estaban a favor del ataque, de la invasión. Y 3, Francia, Rusia y China. Curiosamente, los 3 países que a los cuales Saddam les había dado las concesiones, que eran claramente concesiones políticas, en contra. Cualquiera de ellos podía haber vetado la invasión. Y ninguno de los 3 lo vetó. Lo que quiere dejar, que, vamos, creo yo que deja bien claro quién en aquel momento mandaba, tenía la fuerza en el mundo, que era Estados Unidos. Y los otros, mucho rollo, pero perdieron uno de los mayores, por no decir el mayor negocio a la venta en el mundo, a la venta entre comillas, que era el petróleo de Irak, que se quedó en manos de los anglosajones. La lucha por el oro negro, por su control, por el petróleo, ha movido y sigue moviendo, por lo menos hasta que desaparezca o se cambie por otra cosa, muchas guerras en el mundo y mueve la verdad, o mueve la mentira, o convierte a la mentira en verdad. Sí, porque también hay que decir que frente a esa mentira que se montaron Estados Unidos e Inglaterra, hay que decir la mentira también que se montaron Rusia, China y Francia, que en ningún momento fueron capaces de echarle en la cara en el Consejo de Seguridad, donde fuera, a estos y decirles, oye, que lo vuestra guerra es un petróleo porque nos queréis quitar el petróleo que claro, nosotros que es tenemos mentira. Concedido, ¿no? Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Otro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Se trata de una de las firmas y pensadores más importantes de América. Importante y polémico, analista, experto en geopolítica, médico, es en muchas cosas y sobre todo no es tibio. Él es Alfredo Jalife Rame. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer estar con ustedes. Buenas noches. Alfredo, te leemos en muchos sitios, sobre todo en La Jornada y sobre todo no dejando tibio ni indiferente a nadie. Ese es el objetivo de aquel que escribe y sobre todo aquel que mira el mundo y que quiere transmitir lo que está pasando y lo que puede suceder. Bueno, en realidad yo soy una persona realista. Me gusta hacer diagnósticos tal como está el mundo. No tratar de quedar bien ni mal con nadie, sino dar los datos duros, crudos. La geopolítica es cruda, no es poesía. Y yo tengo un método que es el dialéctico. Doy la tesis, pero también doy la antítesis. Y dejo que el lector opte por su síntesis. Pero además tengo un abordaje que me ha dado muchos dividendos, que es el multidimensional. No me gusta ser unidimensional ni reduccionista, porque todo el mundo tiende a ser economicista, ultranza o financierista, y se les olvida la geopolítica, la demografía y otros factores como son las geofinanzas, la cuestión de la supremacía nuclear, que en su conjunto ubican cuáles son las verdaderas potencias mundiales y cuál es el verdadero tablero de ajedrez en el mundo. Precisamente los presidentes de esas grandes potencias mundiales se reunían hace pocos días en Argentina, el G20, los países más poderosos del mundo. ¿Está cambiando algo en el panorama mundial? ¿Se está cayendo Estados Unidos y está resurgiendo Rusia y China? ¿O el poder va a ser parecido en el futuro? Mira, en realidad es tal como tú lo acabas de enunciar. Estados Unidos es un país muy endeudado. Para no decir que está prácticamente en quiebra, no ha podido resolver su grave crisis financiera que además desató y acarreó al mundo consigo, ¿no? Que es la de la quiebra de Lehman Brothers en 2008. Y el mundo pues cambió dramáticamente porque a partir de esa fecha China ya no quiso seguir con el juego financierista de Estados Unidos que no le beneficiaba en absoluto y en ese interludio pues nada menos que el zar Vladimir Putin aprovechó ese conticinio de Estados Unidos y hoy se ha posicionado, incluso lo reconocen los grandes estrategas del mismo Estados Unidos, como la primera superpotencia nuclear mundial, con su panoplia de ensueño, que son misiles supersónicos, hipersónicos y subsónicos. Nada más tienes con el Avangard, que lleva 10 años de ventaja a Estados Unidos. Hoy lo que hace Trump es bloquear. Lo que pasa es que Estados Unidos seleccionó a un presidente que viene de los casinos, de los bienes raíces, pero la política internacional no se maneja así. Y ahora lo vimos en la cumbre del G20 en Buenos Aires, que realmente es disfuncional esa reunión, no sirvió para nada. Lo único que sirven ya son como puntos de encuentro, en donde se dan muy puntuales reuniones, como la que se significó entre el mandarín Xi y el presidente Trump, que no llegaron a un acuerdo comercial, pero sí por lo menos a una tregua, que te lo digo con humildad y rigor, yo la preví desde el inicio, y esa tregua pues nos va a dar 90 días de gracia, lo cual no es nada malo. La noticia mala es de que se canceló la reunión esperada del presidente Trump con su homólogo ruso, pues, debido al recalentamiento del contencioso ucraniano. Pero vieron otras juntas, fíjate que muy interesantes en la periferia. Por ejemplo, se reunió el presidente Trump tanto con el primer japonés Shinzo Abe como con el primer ministro de la India, Narendra Modi. Pero también hubieron reuniones bilaterales del mandarín Xi con Narendra Modi y con el mismo Shinzo Abe. Pero también las hubieron entre Putin y Shinzo Abe, que también están resolviendo su contencioso ahí en las Islas Kuriles. Fíjate, digo que estás tocando algunos elementos que son importantes. Por ejemplo, el tema ucraniano. Estamos pensando mucho en Ucrania, y una cosa es lo que se cree popularmente sobre lo que ha sucedido en Ucrania, y otra cosa es la realidad. Precisamente esa lucha entre Estados Unidos y Rusia se manifiesta en Ucrania más de lo que creemos, y detrás de lo ocurrido en Ucrania, la mano de Estados Unidos es más larga de lo que pensamos. Así es, porque alguien del grupo militar industrial bélico torpedeó precisamente la cumbre entre Putin y Trump, que no les conviene. Entonces aquí estamos viendo que hay muchas agendas en las que Estados Unidos pues no tiene unanimidad. Mira, está el asunto este de que le está haciendo ruido de su abogado principal, Michael Cohen, que precisamente pues ahí le han inventado una cierta colusión con Rusia, etcétera, y eso al final del día afecta a la relación bilateral, que no es sana, porque estás tratando de las dos principales superpotencias nucleares del planeta. ¿Crees, Alfredo, que aquí a Europa llega realmente toda la información que se está produciendo en Rusia? Te lo digo porque yo tengo amigos rusos y muchas veces cuando van allí dicen, es que aquí, por ejemplo, en España, dicen, es que no llegan muchísimas de las cosas que se están haciendo allí. ¿Hasta qué punto Vladimir Putin está consiguiendo, es con esa estrategia, tomar más poder o más posicionamiento en el orden mundial? Mira, si vemos desde la llegada de Putin en el año 2000, ya pasaron 18 años, cuando Rusia estaba prácticamente desahuciada, en agonía después de las asiagos mandatos de tanto de Gorbachev como de Yeltsin, que pecaron de muy ingenuos. Entonces hoy vemos que la Rusia del año 2000, comparada a la Rusia del 2018, pues es otra. En el año 2000, Putin hereda un país despedazado. Incluso él habla de la catástrofe geopolítica que sufrió Rusia. Y hoy vemos que cómo en forma paulatina el carácter ruso, su inventiva, pues ha regresado al primer plano mundial, del que no se puede prescindir. Entonces hoy Rusia no solamente está entre las primeras 10 geoeconomías, que ahí viene un error, se tiende mucho a ver el poder de los países en términos económicos, no hay tal. Aunque Rusia venga empatada con Alemania, pues tú no puedes comparar a Alemania con Rusia. Desde el punto de vista militar, Rusia es una superpotencia hecha y derecha. Entonces hoy mira que estamos viendo que Rusia ha ido, ya avanzó su defensa en contra del yihadismo, que lo tenía en el Cáucaso, incluso en Asia Central, y ahora ya puso un primer dique de contención en Siria, lo cual ha sido un gran triunfo. Luego también tiene ya presencia en Egipto, está regresando a Libia, y luego tiene su asociación estratégica con China, que no sabemos de qué tamaño es esa asociación, porque mira, muchas veces hay secretos militares, hay cláusulas secretas de la asociación que nada más, si no lo queremos comprobar, las conocemos en caso de una guerra. La realidad es que hoy el mundo es tripolar, eso ya queda muy claro. Cada país está teniendo su esfera de influencia. Estoy hablando específicamente de China, que Estados Unidos no le está pudiendo frenar. Se notó ahorita en Buenos Aires, quien retrocedió fue Trump, más que Xi. Los chinos están preparados a una guerra comercial de largo plazo y no van a ceder dos de sus grandes proyectos. Uno es el Made in China 2025, o hecho en China 2025, que les va a dar la autosuficiencia tecnológica, y en eso Estados Unidos está pegando el grito en el cielo. Y por otra parte tienes las tres rutas de la seda, que naturalmente es el único proyecto de infraestructura global digno de ser tomado en cuenta, con un valor de 8 millones de millones de dólares. Mira, no pasó desapercibida la llegada de Mandarín Xi a España, que aquí la estuvimos siguiendo precisamente, porque esto España puede ser parte del eslabón de esas tres rutas de la seda. Tienes la ruta de la seda, la clásica, la que viene desde Marco Polo, que es la continental, luego la segunda, la marítima, que conecta a China con el Océano Índico y toda África. Hoy la principal inversionista en África se llama China. Luego tienes en tercer lugar, de lo poco que se ha hablado, es la ruta de la seda con el mar Ártico. Debido al deshielo por el cambio climático, sea cual fuere su etiología, hoy la logística de transporte de las mercancías chinas a través del mar Ártico pues va a ser la mitad del tiempo que le toma con sus otras rutas comerciales. Estamos hablando de un cambio dramático que se va a dar en los próximos 5 a 10 años. Si a esto le sumamos la gran competencia por la inteligencia artificial, donde realmente el mundo se va a dividir en eso. Mira, yo ya no soy un proclive a usar mucho los de izquierda y derecha, porque ya quedaron rebasadas esas categorías. Hoy estamos en esta fase, en una lucha de globalistas que están perdiendo contra los nacionalistas, que obviamente los nacionalistas pues son insultados, vilipendiados de populistas. Pero a ver, ¿cómo pueden haber populistas de izquierda y populistas de derecha? Quiere decir que esa taxonomía no sirve para nada. Hoy el mundo está así. Son globalistas que van a la caída contra nacionalistas. Nos guste o no, tanto Vladimir Putin como el mandarín Xi, como Trump, son tres grandes nacionalistas, cada quien a su manera. Qué bueno. Entonces, ¿qué viene? Viene la nueva lucha, la nueva dicotomía taxonómica que va a ser entre dos inteligencias artificiales, la de China y la de Estados Unidos. Y por desgracia, el vapuleo que le han dado a la Unión Europea, que lo estamos viendo, pues nada más, la frontera de ustedes está ardiendo París con los gilets jaunes, ¿no? Con los chalecos amarillos. Alemania no anda bien, se anda cayendo con Angela Merkel, con el ascenso de la extrema derecha alemana, etcétera. De facto estamos viendo una balcanización en Europa que no conviene, porque incluso esa bipolaridad de la agencia artificial requiere de la presencia de la Unión Europea. Tú has mencionado que estuviste siguiendo la visita a España del presidente de China. La estuviste siguiendo allí en México, donde nos estás escuchando, desde donde nos estás hablando. También recibimos imágenes de México, muchas imágenes y mucha información, pero ¿tú crees que toda esa información y todas esas imágenes no son más que ruido y se quieren transmitir una serie de ideas que son diferentes a las reales, que el mundo no tiene una imagen real de lo que está sucediendo en aquel país que durante muchas décadas ha estado sometido al poder de los oligopolios y del dinero de forma terrible? Bueno, mira, lo de México es un cambio de coreografía, pero no podemos cambiar la escenografía. La coreografía es lo que queda de los dos discursos, uno en el Congreso y otro en la tarde en el Zócalo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el fin del modelo neoliberal, que fue un fracaso en el país, duró 36 años, ahondó la pobreza y, peor aún, profundizó la corrupción. Esos son, mira, si Andrés Manuel consigue esos dos logros, de los 100 que prometió en el Zócalo, será uno de los máximos presidentes en la historia de México. Ahora, a nivel escenográfico, ¿Cómo cambias lo que yo he llamado siempre que México pertenece a la jaula geopolítica de Estados Unidos? Dependemos de los mercados de Wall Street, dependemos muchos de los ingresos mexicanos ya provienen de Estados Unidos. Te hablo específicamente el narcotráfico, que deja una buena cantidad de dinero, por desgracia. Luego tienes la cuestión automotriz, desde maquila, que también dependemos de Estados Unidos, y ahora las remesas, que son 30 mil millones de dólares, que provienen de mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Imagínate, los tres principales rubros del país somos dependientes de Estados Unidos. ¿Cómo te puedes salir de esa jaula geopolítica? Que además tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, y tenemos 55 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, sumados a los 124 millones que tenemos en México, lo cual hace casi 200 millones de mexicanos, que nos propulsa como la máxima etnia demográfica de Norteamérica. Ya los mexicanos somos mucho más que los WASP, los famosos White Anglo-Saxon Protestant. Y aquí tenemos también una revolución demográfica que no se atreve a decir su nombre. Y ese es principalmente uno de los motivos del trumpismo y su famoso muro. Una última cuestión, Alfredo, porque tú fuiste víctima de ese pensamiento único, de esa maquinaria de la comunicación, cuando se puso en marcha, de las grandes empresas de la comunicación, cuando tú hiciste una serie de afirmaciones muy, que yo la afirmaría, ¿no?, sobre la expansión de Israel, y aparecieron una serie de mensajes absolutamente injustos, en donde se te calificaba de antisemita. La injusticia todavía tiene tanta fuerza, o más que la justicia. Hay que cambiar este mundo, Mira, el mundo de la radio y la prensa de México está totalmente en manos de Israel, hay que reconocerlo. Mira, yo me atrevería a decirte que después de Estados Unidos, México aparenta ser una colonia israelí. Es una comunidad de alrededor 60.000, dado sus estadísticas, que no era tan insolente y arrogante como lo es ahora. Mira, yo traté con ellos muchos años y teníamos una excelente relación. En el momento que entró el capitalismo de Wall Street, ya se sintieron dueños de México y no aceptan la mínima crítica, sobre todo en lo que concierne pues las atrocidades que hace Israel frente al pueblo palestino. Eso es inadmisible en el siglo XXI. Entonces, de inmediato, ellos, su blindaje es tildarte de antisemita. Ahora, ¿cómo puedo yo ser antisemita si soy cuatro veces semita? Claro. Eres de origen libanés, hay que decirlo y hay que contarlo, ¿no? Sí, entonces digo, bueno, y luego me lo dice alguien que porque mira, yo ya no uso la palabra judío porque no la entiendo. Yo ya no sé qué quiere decir judío. ¿Me estás hablando del judío religioso? Es muy respetable. ¿Me estás hablando del judío étnico? Es decir, ¿cómo lo estás definiendo? ¿Como sefardita? ¿Como misraji? Que son primos hermanos de los fenicios cananeos, que ese es mi origen, o de los árabes. Y me estás definiendo al judío como ente político, pues cualquier ente político tiene derecho a ser criticado. Entonces, ¿ellos qué hacen? La parte política, cuando tú atacas sus atrocidades, inmediato te dicen que eres antisemita. Pero esa es una definición de Hollywood, eso no tiene ningún sustento histórico. Pero va lo peor, te lo dice alguien, un judío, que es de religión quizás, no lo sé, que es pero que no es de raza judía, porque es un converso de los házaros, que son esta tribu que viene de los mongoles centroasiáticos, que luego estuvieron alrededor de Hazaria, y de donde proviene la mayor parte de los Ashkenazis, que hoy es la mayoría de los llamados judíos en Israel. Entonces, ¿cómo me puede decir a mí un házaro, que ni es semita, que soy antisemita? Bueno, ya ese es el zoom del absurdo. No me resisto a preguntarte algo que se está hablando muchísimo en los últimos tiempos, incluso los gobernantes ya están poniendo las fechas, que es en el 2030, que es en el 2040, que se tiene que acabar ya con la explotación de las energías fósiles. Tú, como analista, como geopolítico, ¿Ves eso plausible, que para esas fechas se pueda conseguir, y cómo va a terminar de afectar a la globalización mundial en general? Mira, China hoy está llevando la delantera en las energías alternativas. Aquí lo que tenemos que ver es el costo. Hoy todavía el petróleo es barato en relación a las energías alternativas. Y los países siempre se van por el lado fácil, no por el lado óptimo. Es decir, el costo famoso, ¿no? Que eso es lo que ha impregnado el pensamiento del capitalismo occidental. Y por eso muchos de los países petroleros no desean un precio, por ejemplo, es el caso de Vladimir Putin, que rebase los $70 el barril. Ellos estarían contentos con un precio a ese nivel, porque saben que si lo elevan a 150 y que lo puede valer muy bien, lo único que van a hacer es facilitar el ingreso de las energías alternativas, que van a llegar tarde o temprano, pero yo no lo veo para mañana. Esto va a durar una generación todavía. Imagínate, todavía estamos ahorita hablando del famoso shell gas, del gas esquisto, que lo hacen por un método que se llama fracturación hidráulica o fracking, que ya se demostró que está causando escasez de agua en todo el mundo donde se produce, sin contar los sismos, sin contar que conlleva sustancias secretas que se ha demostrado incluso por el Congreso de Estados Unidos que son cancerígenas. Entonces es una devastación, es decir, los supuestos beneficios que provee para la autosuficiencia energética de Estados Unidos el gas o petróleo esquisto son mucho menores que los daños que está causando. Y tú sabes que tenemos un principio bioético de todos los tiempos, es primum in nocere, lo primero es no dañar. Alfredo Jalife Rame ha estado esta noche con nosotros, es uno de los pensadores, uno de los expertos en geopolítica, una de las personas que más sabe sobre los temas de los que hablamos aquí, y ha sido un placer tenerlo en La Rosa de los Vientos. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Un abrazo. Para mí fue un honor haber tenido el bautizo de haber estado por primera vez en mi vida en una radio española. Y qué bueno que es la de ustedes. El honor nuestro, Alfredo. Gracias. Encantado. Adiós. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto y todavía queda mucha Rosa de los Vientos por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, una primera hora que hemos tenido en donde hemos echado un vistazo al pasado reciente de las mentiras para dominar el mundo, y también hemos dibujado con Alfredo Jalife el presente de esas mentiras, ese dominio, esa guerra que hay entre los más poderosos por dominarlo. Y ahora comenzamos aquí la segunda hora del programa. Vamos a hablar de suerte, de casualidades, ahora que llega el sorteo de Navidad, de la lotería. Vamos a hablar en el Círculo Secreto con Giuseppe Guijarro, y de magia cotidiana vamos a hablar con Ana Soljón, que nos va a contar algo muy interesante sobre cómo los hábitos, la vida diaria está llena de magia, está llena de cosas que hacemos con algún objetivo para conseguir alguna finalidad. Atención a esta conversación que vamos a tener con ella en encuentros cercanos. Pero eso sí, antes de todo ello, antes de pasar a nuestros contenidos, nuevas pistas para descubrir al personaje oculto de hoy. Pistas que nos cuentan. Bueno, pues recordamos que es un personaje de ficción que es creado por un gran escritor y en cuya personalidad destaca que es muy observador y elegante. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser si su padre es de origen escocés y su madre de origen suizo? Ya sabéis que los tres candidatos que tenemos son Sherlock Holmes, creado por Conan Doyle, James Bond, creado por Ian Fleming, o Hércules Poirot, creado por Agatha Christie. En rosa.vientos@onda0.es, con almohadilla rosa vientos, decirnos cuál de estos tres personajes famosísimos puede ser el protagonista del concurso de esta noche. Y comentarios que nos siguen llegando sobre el programa de esta noche con almohadilla Rosa Ventos en Twitter. Rosa nos habla de esa reunión del trío de las Azores, ese término, el eje del mal. Se estaba mirando el espejo junto a sus amigos, se refiere al presidente español Aznar, en la cumbre de las Azores, que se ha vuelto a hablar de este tema durante esos días, y hemos hablado en materia reservada con Fernando Rueda. Atención, segunda hora llena de contenidos, se comienza ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Suerte, azar y casualidades que dan suerte o que dan desgracias. Sobre eso vamos a hablar en el Círculo Secreto con Giuseppe Guijarro. Giuseppe, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos intentando conjurar la suerte, pues con una brujita, con la vela de color rojo, en fin, con todos los apaños que seguramente más de un español tendrá ya a punto, porque dentro de unos días, el próximo 22, muchos se juegan la pobreza o la doble pobreza después de invertir parte de sus ahorros en la lotería. Además, es que cada uno tiene su particular amuleto, ¿eh?, para el tema este de la suerte. Y ya pueden tener 1000 amuletos porque no les va a tocar. ¿Y de perejil? ¿Cuánto perejil se gasta en estos días? Bueno, hay un tipo al que sí le tocó, y déjame que me ría un poco. Hablo de Carlos Fabra, ¿eh? Exacto. Que fíjate, entre 2004 y 2008 le tocaron 4 veces la lotería. 2 millones de euros, que se dice pronto, en el sorteo del niño. Loterías y apuestas del Estado. En una década le dio además a su mujer otros 270.000 euros. Es decir, yo diría que Carlos Fabra, por si alguien no se sitúa, el expresidente de la Diputación de Castellón, sería sin lugar a dudas el hombre con mayor fortuna del mundo. Habida cuenta de que, y esto ya es muy serio... Fortuna y suerte, ¿eh? Bueno, intercambios. No, exacto, sí, claro, ya lo has dicho, claro. Muy bien, intercambios, porque si alguien nos, y yo no quiero decir que esto sea lo que haya ocurrido, pero hay veces que cuando a alguien le toca un boleto de Navidad, vienen personas a ofrecerte algo más de lo que te ha tocado para que tú les des ese número, y con ello pues han blanqueado el importe de ese determinado número. Yo no estoy diciendo, por supuesto, que Fabra hiciera eso, pero cuando uno se pone a repasar qué cosas suceden con respecto a la suerte, ¿no?, a invocar a la diosa Fortuna, se da cuenta que el único que gana, y lo decía Bruno muy así, es la banca, siempre. es la banca exacto. Siempre gana, porque está hecho para que el número global supone un 17% los premios, y por lo tanto fíjate si hay margen para que la banca gane. En ese sentido hay que decir que esto es así. Ahora, no es menos cierto que cuando eres tú el premiado, el que escucha la voz de los niños de San Ildefonso y automáticamente comprueba el número y que coincide con esas cifras, pues evidentemente te da un subidón adrenalínico. Y es más que curioso porque hay veces, y si quieres podemos luego hablar de algunos casos, se producen cosas curiosas, como personas que a lo mejor estaban en una situación de pobreza extrema, invirtieron o le regalaron ese número y eso les salvó de una determinada situación realmente terrible, ¿no? Y podríamos contar muchos casos. Vamos a escuchar a los niños, ya que los has mencionado, a los de San Ildefonso. 39.900, 685 mil euros. 60.425 mil euros. 49.265 mil. La lotería de Navidad es muy importante, es el sorteo más importante de todo el año, pero es el sorteo en el que solo aquellos a quienes se le tocan se dan cuenta que no han ganado tanto dinero, que estaba tan repartida que era muy poquito, pero bueno, es una ilusión porque es el sorteo del año, uno de los sorteos con los premios más pequeños. Pero bueno, parece que tenemos que pensar lo contrario y tenemos que ilusionarnos. Tradición. Ilusionarnos sí. ante lo que no va a pasar, es decir, va a tocar. Escúchame, hay gente a la que sí le toca. Estoy pensando, y no hablo de personas que compran la lotería, sino que venden la lotería. Uno de los clásicos de este sorteo es una administración de lotería que está situada en Sort. Uh-huh. Sort es un término que en catalán significa suerte y que supo aprovechar muy bien en su día Xavier Gabriel para abrir una administración de lotería que se llama La Bruja de Oro, La Bruja d'Or. Bueno, no sé si sabéis, pero Gabriel, que es todo un personaje, es de los primeros que quiere hacer viajes espaciales en ese proyecto que Virgin puso en marcha de turistas espaciales. Es un tipo excéntrico que se ha ido a hacer excursiones de lo más variopinto porque ya no sabe en qué quemar la pasta. Y es que él sí puede decir que le toca la lotería todos los años. Y todo viene pues a razón de que en los años 1996, 1998 y el año 2000, pues repartió mucha suerte en su administración de lotería. Pero lo que fue la catapulta definitiva, porque en estos años pues dio quintos premios, cuartos premios, pero en el 2003 y en el 2004 el azar, vamos a ponerlo entre comillas, hizo que su administración se convirtiera en la más conocida de España, primero porque dio el gordo de Navidad y porque a partir de ahí, en 2007, volvió a repartir el primer premio del mismo sorteo. Y claro, cuando tú le preguntas a él a qué se debe, porque él ha puesto en marcha ahí merchandising de todo tipo para conjurar la suerte, tienes brujitas donde puedes depositar el número de lotería para que de alguna manera sea favorecido por la magia. Él ha sabido montárselo muy bien. Pues él no cree en nada esotérico. Seguramente ya te lo digo de entrada. Porque él cree en lo mismo que todos, en la verdad. Es decir, en la probabilidad. Claro. El número de números, nunca mejor dicho, que tiene la Bruja de Sort, esta administración de lotería, es tan grande como el número de premios que ha dado. Es decir, él no ha superado para nada la probabilidad del azar, que es lo que manda en la lotería. Él tiene muchos números y tocan. Pero la clave estuvo en que le tocó una vez y pudo comprar muchos números. Claro. Pero una cosa es comprarlos, porque tú sabes que las administraciones de lotería no pueden vender más allá de un tope. Él llega al tope después de 2007 todos los años. ¿Por qué? Porque vende la lotería por internet. Fue precursor en vender la lotería por internet. Y vende prácticamente el 17% de los números de lotería. Es decir que, con lo cual, toca poco. Si juegas en la Bruja de Sort, tienes menos probabilidades de que te toque. Porque hasta ahora no ha superado el azar. Ya, pero independientemente, cuanto más vendes, también es más fácil que tengas opciones a que toque a más gente, porque si él está vendiendo prácticamente todo lo que lleva a su administración de lotería, siempre tocará, aunque sea un número aunque pequeñito. Sea un pellizco. ¿Claro? Y tú al final, cuando haces el boca a oreja, no estás diciendo que fue un quinto premio, que te tocaron el reintegro, estás diciendo me tocó en Sort. Y esa es lo mismo que ocurre con Doña Manolita. Ahí estamos. Es decir, estamos hablando de yo creo que entre los dos se están llevando prácticamente el 30% del sorteo de la Lotería Nacional. Fijaos bien que estamos hablando de números extraordinariamente altos y que por lo tanto hay una probabilidad muy alta de que esto ocurra. Pero pasa lo contrario. Es decir, yo me he preocupado también de ver qué ocurre con las cifras, ¿no? ¿Qué números, si se había producido más de una vez la repetición de un número, qué terminaciones son las más agraciadas, ¿no? Agraciadas, y cuáles son rehusadas. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que antiguamente, hasta prácticamente los años 60, el número 13 no lo quería nadie. Sí. Y ahora es uno de los más buscados. Fíjate, qué cosas, ¿no? Para mí es favorito, que yo nací en 13, o sea que no tengo problema. Es que hay mucha gente, bueno, tú porque has nacido en 13 y gracias a Dios no te ha pasado nada malo, ¿no? pero hay personas que relacionan los números como un guiño del destino. Seguro que vosotros conocéis a personas que van por la calle, van mirando números de matrícula o de las viviendas, y cuando y solo coincide ven, con o, un... Claro, el problema es que dice, ¡ay, lo que me sigue y lo que me persigue el número 8! No, es que solo te fijas en el 8, nada más, ¿no? Esa, oye, es la historia. Recibo un nombre científico, te cuento muy rápido, que es el SARA, Sistema de Atención Reticular Ascendente. Nosotros prestamos atención a aquellas cosas, o sea, nuestro cerebro está preparado para supervivir, para ser un superviviente y responder a amenazas con muchísima rapidez, ¿no? De ahí que nos fijemos, por ejemplo, en construir caras de cualquier cosa, porque inmediatamente esto debe ser un mecanismo atávico que nos ponían sobre alerta de que un depredador podía estar escondido en medio de la maleza, pongamos por el caso, ¿no? ¿Y en qué se ha ido transformando esto en la medida en la que también el hombre ha ido construyendo su propio hábitat y quedando no tanto al albur de esos depredadores como de la propia depredación que es el hombre? Pues de otras cosas que, por ejemplo, cuando tú vas a recoger a un amigo en una estación, ves que de repente están bajando 1000 personas de un tren, pero tú localizas con una rapidez extraordinaria a la persona que está allí. Y lo mismo te ocurre cuando te has roto un brazo y resulta que empiezas a ver personas enyesadas por todas partes. Claro, porque tú has mirado el coche. Has en eso. Exactamente. Claro. Te has fijado en un modelo de coche y empiezas a ver ese modelo de coche por todas partes. Eso es una respuesta que se llama sistema de atención reticular ascendente. Yo, por lo tanto, no hay ningún significado. No podemos extrapolar que ahí haya ninguna historia. Otra es que queramos darle significación. Yo, por ejemplo, recuerdo el caso de una mujer que hoy día está viviendo en Sicilia. Esta mujer vivía en un pueblecito de Zamora. Resulta que era una mujer con grandes pasiones por lo espiritual y especialmente muy creyente en Dios. Tiene una crisis de fe, se muere uno de sus familiares, la mujer se va a Sicilia y cuando está en esta localidad, una de esas días de depresión, pide una señal a Dios. Y ella se le ocurre pensar, muéveme la cama. Hombre, yo se me hubiera ocurrido, apáreceme la Virgen o algo así. No, pues ella, muéveme la cama. El caso es que fue pensarlo y dicho y hecho. Inmediatamente la cama empezó a moverse, pero no solo la cama, el armario, la lámpara, estaba sucediendo un terremoto. Sí, sí. Pero, claro, y la culpa fue de ella, además. Pero para ella, aquello fue una señal, fue claro, la respuesta claro, a una señal, claro, porque claro, era exactamente lo que había pedido. Por cierto, Josep, hace muy poquitas semanas se producía una de esas coincidencias increíbles que nos hacen pensar muy mucho. El pasado 12 de octubre de 2018 se produjo algo sorprendente. El número que resultó agraciado en la Lotería Nacional y el que resultó agraciado con el premio más alto también en la Lotería de la ONCE fue el mismo, el 70.073. El mismo día, mismo premio. Quien tuviera ese número en una o en otra, hoy es millonario. Y esto realmente es de las cosas más extrañas que pueden llegar a suceder, porque no se repiten los números de la lotería. Fíjate, tenemos 100.000 números, por lo tanto tenemos 100.000 posibilidades, pero si unimos las 100.000 posibilidades de la ONCE, del cuponazo en este caso concreto, y de las 100.000 números del sorteo de la Lotería Nacional, en este caso era del extraordinario, ordinario del día de la Hispanidad, pues estamos en una probabilidad de una dividido en 1785. Por lo tanto, ahí hay gente, expertos, que dicen, caramba, algo ha tenido que suceder. No es muy normal que el mismo día y en dos sorteos distintos se produzcan, que salgan las mismas bolas, que la suerte apunte a algo de eso, ¿no? Y esto suele pasar también muy a menudo cuando la gente se fija en las desgracias. Antiguamente, cuando habían muchas inundaciones en el Levante español y se llevaba por delante a un montón de personas o destrozaba algún pueblo, esto era inequívoco para comprar la lotería allí o para fijarse en algún número relacionado con la desgracia. Os diré más, el año pasado aquí en Cataluña creo que la terminación más utilizada fue la del 155, paso claro. Palabra. Pero por poner un ejemplo que a mí me llama muchísimo la atención. En 1958 tuvo lugar en Estados Unidos uno de los accidentes de tren más increíbles y nefastos que se recuerdan. Fue porque cayó este convoy desde un puente y se hundió nada menos que en la bahía de Newark, ahí en Nueva Jersey. Bueno, murieron 48 personas y la prensa tomó una fotografía en la que se veía perfectamente el número del vagón, que era el 932. Aquí el cagón para los caganes de nuestros belenes. Se me ha ido la imaginación rápidamente. Este vagón, como digo, quedó milagrosamente colgando del puente. De ahí no murió nadie y mostraba la cifra el 932. Bueno, presintiendo que este número iba a presagiar buena suerte, porque, digamos, salvaron la vida después de esa tragedia, pues mucha gente apostó al 932, que fue el número que resultó ganador en la lotería de ese país. Asombroso. ¿Sabes de quién me he acordado cuando estabas haciendo la mención de Fabra y esos posibles intercambios? No sé si recordaréis que también se hablaba mucho, que creo que se llamaba Lorenzo Sanz, que era el vicepresidente en su momento del Real Madrid. Sí, del Real Madrid. Fútbol, y también tenía la leyenda de que había ahí unos intercambios que le tocaba con demasiada frecuencia la lotería. Sí, bueno, cuando te toca la lotería muchas veces y eres persona adinerada, ostras, resulta curioso. Hombre, uno puede pensar que ciertamente apuestas el triple o el cuádruple que cualquier otro mortal, ¿no? Y como es una cuestión de probabilidades, pues tienes más. Pero qué es curioso que siempre recaiga en esas personas. Hombre, de esto sí te puedo hablar yo porque en el... ¿Porque te ha tocado o qué? Sí, sí. Mira, esta es una situación personal muy, muy curiosa. Cuando yo me iba a casar por primera vez, me faltaban exactamente 500.000 pesetas para poder comprar los muebles. Todo lo demás ya lo tenía hecho. Y llegó el sorteo de la Navidad y en la oficina de mi exmujer, que eran muy aficionados al asunto de las apuestas de loterías, pues decidieron comprar el último número pues un día antes del sorteo. Y fue el que nos tocó exactamente las 500.000 pesetas que necesitábamos. Pero a lo que voy, era un cuarto premio, una minucia. El caso es que una semana más tarde se pusieron en contacto con, no con nosotros que teníamos un décimo, sino con la oficina que había comprado, con la posibilidad de que todos renunciáramos al cobro de ese medio millón a cambio de que nos dieran 600.000, ¿vale? Y ese número iba pues al señor que lo había pagado pues para blanquear el importe total. Fíjate, ¿no? O sea, fíjate. Que estas cosas ocurren, ¿eh? Y no hay que ser un cándido pensando que hay políticos y personas con gran nivel adquisitivo que ¡oh! qué suerte le ha vuelto a tocar la lotería. Una de las cosas que tú señalaste en tus libros sobre coincidencias y casualidades es las que existen en el mundo de las finanzas, que a veces incluso las hacen temblar. Sí, estás pensando en un tipo que es conocido literalmente como el terror de la bolsa y que cada vez que aparece en televisión, pues la bolsa fluctúa de una manera extraordinaria. Hablamos de Chang, este hombre, para entendernos, ha sido un hombre muy, muy conocido. Chang o Cheng, no sé cómo se pronuncia exactamente, ha sido muy conocido en su país, pero el que hace oscilar el índice Nikkei, el índice de Tokio, cada vez que el hombre sale por televisión. Tanto es así que en el mundo de las finanzas se conoce... hay un efecto que se le denomina efecto Chen, creo que es así, para reflejar que, ojo, si va a salir este señor en la televisión, pues vended acciones porque vais a terminar, si no, arruinados. Date cuenta que este hombre, que ahora ya debe tener sus 60 y largos, uh-huh, sigue actuando en actuaciones, en escenario, y se le tira tomates, se le insulta, o sea, gente que se ha arruinado ha intentado incluso asesinarle porque es algo así como el gafe de las finanzas. Madre mía, de las finanzas. Tocaremos el pobre, madera otra vez. El pobre Adam Cheng sigue vivo y, si no voy mal encaminado, leí hace muy poquito que está previsto culmine una última serie que va a poner en marcha en Tokio dentro de unos meses. Así que si tenéis acciones en bolsa, no juguéis porque os puede arruinar. Todo lo contrario de lo que les ocurre, por ejemplo, a Liz Carvel. Eso que te iba a decir, un suertudo, ¿no? Este es todo lo contrario, es el hombre que se conoce con más fortuna del mundo. Y no es que lo diga yo, es que a sus 64 años le han tocado, este sí de verdad, no porque intercambie, 4 veces la lotería. Y tiene gracia porque la primera vez que a él le tocó, que fue 1,5 millones de libras esterlinas, porque este señor vive en la Gran Bretaña, después de tan feliz, dice, pues me voy a apostar 7 euros a las carreras de caballos, que al parecer tienen muchas menos probabilidades incluso de ganar que en la lotería, cosa que yo ignoraba, y ganó 100.000 libras más. Como digo, le han tocado 4 veces la lotería y el hombre sigue apostando. Es decir que, y cuando le han preguntado si tiene algún tipo de... truco, ¿no?, para que la lotería le toque, porque un poco los medios buscan siempre ese trasfondo mágico, esa significación especial, no en vano, caramba, si entre 100.000 eres tú el elegido, tú puedes sentirte de alguna manera especial, ¿no?, como escogido por un algo sobrenatural para que seas tú y no cualquiera de los otros 99.999 al que él le ha resultado agraciado. Tú has conocido muy de cerca algunos casos. Cuando escribiste el libro Coincidencias Imposibles, una de las personas que se puso en contacto contigo para contarte su experiencia, su propia casualidad, se llamaba Mario y fue una de las personas que te contó, a mí me ha pasado algo que no se puede explicar por el azar. Pues ahora no sé a qué Mario te refieres, porque he recibido cientos de y no exagero, cientos de comunicaciones, pero sí me viene a la memoria un poco con esta relación de números y la suerte, el caso de un oyente de Onda Cero que me llamó, pues... Ahora, pues este fue con el primer, no, fue en el segundo libro, estamos hablando de 2015, para contarme que, bueno, nos había escuchado hablar del primer Coincidencias Imposibles, que él es un tipo que se dedica a los negocios, que es vendedor de una marca de coches que se hace aquí en Barcelona, con lo cual pocas pistas más necesitas dar, y este tal Joan, pues se encontraba en el casino de Estoril, en un viaje de estos que hacen para los vendedores de empresa. Esto, por si alguien no lo sabe, es una población extraordinariamente bonita de Portugal, uh-huh, y que el hotel en el que estaba tiene uno de los casinos más impresionantes de todo Portugal, y es donde se inspiró Ian Fleming para escribir la novela Casino Royal, ¿no? La primera novela que exactamente, que después Fue cuando nació James Bond. Efectivamente, el agente 007. Pues bien, él iba observando en una mesa, en la otra, y se dio cuenta que en dos de las ruletas solían salir con una determinada frecuencia el 13 y el 17. No porque estuvieran amañadas, sino porque a él le dio esa sensación. Y bueno, no se jugó ni un duro. Él se fue al hotel. Sabía que su hijo, que estaba estudiando gastronomía, tenía que irse a Macao. Y como él estaba alojado en el hotel Macao, empezó a rayarse con la idea de que a lo mejor los números que se repetían aquí podían repetirse allí. Y bueno, como él había programado sus vacaciones para irse a Macao, pues se va al hotel Estoril de Macao. Fijaos que él lo que hace es la inversa. Sí. Y lo primero que hace es, bueno, allí hay un casino impresionante con más de 800 máquinas recreativas, y se va directamente a la ruleta y apuesta al 13 y empieza a dar vueltas la ruleta, ¡pum!, al 13. No al rojo, al negro, no al doble impar, no, al 13, y al 13 lo peta. Pero el hombre, no contento con esto, y esto rompe cualquier regla de la probabilidad, apuesta todo al 17. Todas las ganancias las apuesta al 17. ¿Qué creíais que pasó? Que le tocó. Le tocó, efectivamente. Y como buen señ, no apostó más. Se largó con todo lo ganado. Y esta es otra de las experiencias mágicas que te hacen pensar que a veces los números te persiguen. De hecho, hay un caso muy curioso y documentado en varios libros relacionados con el mundo de las coincidencias, que es el de Hans Zeisel, un hombre que decía sentirse perseguido por el número 23, porque había vivido... Este hombre era profesor de Derecho de Chicago, pero fue a vivir a Viena, concretamente a la calle Rosenlauden 23. El bufete de abogados estaba también en el 23 de la Gonsansgasse. La madre vivía en Altergasse 23. O sea, el hombre le perseguía absolutamente el 23 a todo. Y claro, cuando se lo cuenta a su madre, la madre se va al bingo y apuesta al 23, y le toca el bingo. Entonces, bueno, quiero deciros con esto, que hay gente que utiliza las reglas de la probabilidad para convertirlas en algo de magia, y que al fin y al cabo, si esa magia después se convierte en realidad, lo que hace es extender el rumor de que la magia es maravillosa, de que la suerte y la diosa Diana nos favorece a todos, pero que lo más normal es que te quedes en el 74% de perdedores que van a desear mucha salud el día 22 de diciembre. Y también es magia lo que acabo de escribir para finalizar este círculo secreto. La casualidad es a veces el disfraz que utiliza la magia. ¿Casualidad o no? Lo dudo. Josep, gracias. Ha sido un placer, como siempre. Buenas noches. Bueno, aquí en la emisora está el número 2 y dicen que no suele salir mucho. Así que si nos toca, oye, pues un pellizquito para todos. Así no, para todos vosotros, para mí crucemos no. Los dedos. No, me niego. Pero yo sabéis que siempre os doy una participación. Es verdad, chicos, es verdad, es tradicional. Estaros ahí pendientes que vamos, que os envío rápidamente la fotito del número. Face the firing squad against all the odds. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila de tragedia. Nos pasamos el día haciendo rituales entre los que no somos conscientes. En la vida entera la hacemos siguiendo un orden, un criterio y una magia. El destino y de la fábrica de hielo. El olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Y sobre magia cotidiana hablamos esta noche aquí en los Encuentros Cercanos en La Rosa de los Vientos con Ana Soljón. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, ¿qué tal? Tenemos que decir de ti, de nuestra invitada, que eres autora de un libro que acaba de aparecer, que se encuentra en Cúpula, titulado Pequeño curso de magia cotidiana. Ella nació en Budapest, en Hungría, allí publicó filosofía, luego vino a vivir a Barcelona y forma parte de toda esa gente que ha venido desde fuera y que nos ha hecho mucho mejores. Escribe, trabaja de terapeuta y su pasión es ayudar a los demás a descubrir su equilibrio interior y su fuerza, y lleva la voz escuchavital.com. Ana, un placer tenerte aquí, porque todo en la vida es magia, todo lo que hacemos durante las 24 horas, incluso cuando no somos conscientes de ello, estamos haciendo siempre magia, porque todo tiene un propósito, ¿no? Sí, exacto, y una intención, todo lo que hacemos, estoy de acuerdo en ello, absolutamente. Fíjate, tú comenzaste escribiendo ese libro Filosofía porque eres estudiaste filosofía, eres filósofa y ahora dedicada a la psicología personal, pero en el fondo todo es filosofía, todo es comportamiento. Bueno, es acercar la filosofía a la vida cotidiana, siempre ha sido mi propósito vital, digamos, que no quedamos solamente en la mente, pero que bajemos al cuerpo también, y así podemos existir con más felicidad en nuestra vida cotidiana. Tú llegaste desde Hungría, estás en Barcelona ahora, formas parte de esa gente que vino aquí a ayudarnos y nos llenas muchísimo porque hemos visto una imagen tuya. Esa sonrisa que tienes, yo creo que la sonrisa no es carcajada, es una disposición, es una apertura mental a lo que está ocurriendo en el mundo. Fíjate, yo hace poquito en clases de yoga, me decía la profesora, la postura, la posición de apertura, es decir, no es reírse, también. Es sonreír, llena más casi con una risa, ¿eh? También, pero es muy importante que fisiológicamente, cuando ponemos, bueno, los músculos para sonreír, hay algo en nuestro cuerpo que no sabe distinguir si sonreímos porque somos felices o vamos a ser felices porque estamos sonriendo, ¿no? Entonces, es también un pequeño ritual de acordarnos siempre que una sonrisa es el camino más corto entre corazones, entre personas, entre el mundo. Entonces, sí, es una apertura, como dices tú. Hablas mucho de Oriente en tu trabajo, en tu libro. Vivimos aquí en lo que hemos venido a llamar Occidente. Oriente está muy presente en todo lo que nos cuentas. Y si tenemos que elegir un país, sería injusto, pero la presencia de Japón en tu trabajo es muy notable, ¿no? Sí, porque, bueno, me fascinan todos estos hábitos mágicos que llevan los japoneses. Podemos decir, por ejemplo, el ritual de té, que también hablo de eso en el libro, por ejemplo, por la tarde, para prepararnos un té de hojas real y estar ahí oliendo, disfrutando del mindfulness de los cinco sentidos, si podemos decir este, tomando algo caliente. Entonces ahí llevan, podemos decir, quizás una conciencia distinta de las cosas cotidianas, y yo creo que en esta presencia podemos aprender algo, ¿no? Aunque por seguro hay otras cosas que ellos pudieran aprender de nosotros. Fíjate, ellos en Japón llevan muy a rajatabla eso de la mejora constante. Sí. Hoy no se nota cuando hacemos algo, pero al cabo de muchos días, al cabo de hacer muchas veces ese ritual, eso se nota, y esa mejora constante, esa mejora que no se nota en el día, se nota al final en toda la vida. Es muy importante. Ellos lo llaman Kaizen, que viene del budismo también, que es el mejora de paso a paso. Porque lo que nosotros estamos acostumbrados es que nosotros nos estamos machacando si algo nos sale la primera vez o la segunda, tercera. Pero a veces necesitamos mucho más tiempo, mucho más práctica. Por ejemplo, si quiero acostarme una hora antes, porque llevo una vida muy alterada y necesito más dormir, puedo aprovechar de ir a la cama 5-10 minutos cada día, un poquito antes que estoy acostumbrada. Así doy tiempo al cuerpo, que se acostumbra también, y al cabo de 2 semanas sí que voy yendo a la cama una hora antes como quería, pero lo he hecho poco a poco. Y también para la mente es más fácil asumir los cambios profundos de esta manera. Cuando decimos que todo en la vida es un ritual, es magia, no estamos exagerando, ¿verdad? No, aquí es muy importante decir que hablamos de la belleza y del valor, y de valor de las pequeñas cosas, estas cosas que ya tenemos con nosotros mismos, esta familia, los amigos, el camino al trabajo. Si estamos huidos en nuestros móviles o en un libro, quizás que perdemos el cambio de las estaciones, que también nos puede aportar una pequeña felicidad, ¿no? Una pequeña porción. Entonces, es una invitación para descubrir que todo lo que deseamos quizás que ya está alrededor, pero quizás que esté demasiado cerca y por eso no lo vemos. En tu libro, Pequeño Curso de Magia Cotidiana, cuentas muchas cosas. Conviertes el día en un ritual, un saludo al sol, porque el saludo al sol, ¿dónde empieza y dónde acaba? ¿Dónde empieza y dónde acaba el día? Es una buena pregunta. Claro, sí. Pero tú empiezas contando las cosas un poco por lo que consideramos el comienzo, el despertarnos. Y despertarnos es muy importante. Podemos retozarnos en la cama o podemos hacer lo primero, dar gracias por alumbrarnos a un nuevo día. Sí, exacto. Pues muy importante cómo nos despertamos. Y aquí viene justamente lo que dices, de qué depende cómo nos vamos a encontrar el mañana siguiente, ¿no? Cómo nos vamos a acostar. Pues ahí también hay una relación. Y aquí quizás es interesante mencionar que un norteamericano, Dr. Breus, ha descubierto que hay cuatro animales que podemos usar como metáfora para el patrón de sueño que llevamos. Hay las personas de tipo oso, que son las personas que se levantan hacia las 7:30 con mucha energía durante el día y luego les gusta acostarse sobre la medianoche, un poquito antes. Luego hay los leones, ellos son los que les gusta madrugar bastante, ¿no? Se despiertan a las 6:30 y no les cuesta levantarse a esta hora, llena de energía, y por eso también se acuestan muy temprano. Luego existen los lobos, estos son los animales nocturnos, que la creatividad se llena hacia las 11 o 10 de la noche, entonces les gusta trabajar mucho por la noche y les gustaría despertarse lo más tarde posible. Y por último, tenemos el delfín, que esa es la persona que tiene más el patrón de insomnio y no puede dormir más de 5 o 6 horas enseguidas y entonces le da igual la hora a que se acuesta. Entonces ahí, reconociendo un poquito qué es nuestro patrón biológico, nos podemos ayudar a ir a dormir en una cierta hora y luego despertarnos en una otra hora, un poquito más acercado a nuestro biorritmo. Fíjate, la siguiente cuestión es magia absoluta lo que ha pasado, porque la siguiente cuestión que te iba a hacer, la siguiente pregunta, era precisamente sobre eso, el equivalente entre las personas y los animales, leones, osos, delfines, lobos. Te decía, soy lobo, ¿y tú qué animal eres? Yo estoy alterando entre lobo y oso. Ah, o sea que tú eres serías oyente nuestro, porque sí, eres un poco nocturna, ¿no? ¿Qué se dice? Un poco, pero también, es que me gusta dormir mucho. Pues puede ser que soy más lobo que oso. Me doy cuenta que si pudiera dormir más, lo haría. Pero no siempre es posible. Fíjate, hace muy poquitas semanas estuvo en nuestro programa un neurocientífico experto en evolución que nos estuvo hablando con nuestra sangre, se pueden hacer unos análisis para saber. Él decía, eran palabras textuales, si somos en murciélagos o somos alondras, si tenemos determinadas cosas en la sangre que nos hacen ser más nocturnos y la inspiración, la creatividad está un poquito más tarde, o al revés, que eso lo marca la ciencia, y tú en tu libro lo muestras mucho, que todo está avalado por la ciencia y que tenemos que incorporar un poquito lo que se está descubriendo científicamente al día a día. Exactamente. Pero también hay aquí que puede ir un poquito con este descubrimiento científico, hablando, por ejemplo, del orden y el caos. Si observamos en qué entorno podemos trabajar bien, digamos que científicamente han descubierto que un poquito de caos nos aporta más creatividad, ¿no? Que el orden absolutamente hecha. Entonces ahí también está recomendado tener un poquito de equilibrio y cuando necesitamos crear algo, dejar que la mente salga de la caja, ¿no? Fíjate que una de las cuestiones que tenía era precisamente una frase de un genio, de un sabio, de Carl Gustav Jung, que tú citas en tu libro y que dice la frase lo siguiente: en todo caos hay un poco de cosmos, en todos los desórdenes hay un orden secreto. El caos, el desorden, no siempre nos habla de una persona desordenada, sino que tiene su propio orden y tenemos que respetarlo, porque lo fundamental entre las personas es respetar cómo son. Sí, exactamente. Y también es muy importante que nosotros mismos respetamos a nosotros mismos con cariño, porque a veces hay épocas cuando estamos más caóticas, más desorganizados, pero todo, al menos esa es mi creencia, que todo tiene un razón, ¿no?, detrás de ello. Que quizás que en esta persona, en aquel momento, están pasando muchas cosas, como ir viendo unos cambios que se van manifestando cuando su tiempo ya ha llegado. Y todo este caos a veces aparece como un nido protegido y luego el orden aparece en su tiempo, cuando ya es su propia hora. A veces creemos en lo que después la ciencia ha confirmado, aunque nos neguemos o pensemos que no es así. Tú citas un estudio de la NASA, de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, un estudio que se efectuó con pilotos de vuelos que duran más de 7 horas, y decía el trabajo y el estudio que durmiendo una siesta de 26 minutos, pongámosle en media hora, pero dentro del vuelo, y en ese momento el copiloto toma los mandos, se mejora el rendimiento de los pilotos un 34%, que no es moco de pavo, está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Ahora hay una parte de investigaciones que investigan los beneficios de pequeñas siestas, también con enfermeras en hospitales, sobre todo con las urgencias, ¿no?, que siempre estar en un estado para saltar, para ayudar. Entonces eso cansa bastante el sistema nervioso, tal como con los pilotos. Y estas investigaciones, igual que lo de la NASA, nos explican que tal una siesta como 25 o 30 minutos o 20 minutos incluido mejora tanto las respuestas motóricas y el sistema nervioso con este pequeño descanso que todas las respuestas que damos en situaciones arriesgadas mejoran. Y esto es muy importante. Y justamente por eso dice Ariana Huffington, también periodista, que ella ve que en las oficinas, en los años que vienen, van a instalar unas salas, no de reuniones, que ya hay, pero salas de siesta, porque vamos descubriendo los beneficios que nos da un pequeño desconectar durante el día. Y los beneficios que también dan vestirse despacio porque se tiene prisa. A veces la prisa es una exigencia y todo viene mal rodado a partir de entonces. Tenemos que ir lentos a los sitios, un poquito slow, la vida un poquito slow, se llega antes a todo. Exactamente. No sé si tú tienes esta experiencia que cuando estás corriendo te encuentras los más fronteras, ¿no? Que no puedes pasar tan bueno en la calle, que hay mucha gente y estás corriendo. Es que a veces toda la vida nos está diciendo que sería mejor si pudiéramos ralentizar un poquito, que estar un poquito más lento. Y yo creo que nos podemos ayudar mucho si tomamos espacio para nosotros, para ver cómo vamos y dónde vamos. ¿Cómo podemos hacer magia caminando? Es conectar con el cuerpo, ¿no? Con el sentir. Siempre es el tipo de mindfulness, el estar presente con la atención plena en que estamos haciendo. Y aquí tenemos un gran ayudante, que es nuestro propio cuerpo, siempre está presente, y con la respiración, que nos conecta con el cuerpo. Eso es la manera más fácil de salir de la mente. Y caminando tenemos mucho apoyo alrededor de nosotros, porque también hay el árboles, bosque, o incluido en el entorno del metro. Hay algo que podemos observar y estar ahí presente. Pero sobre todo si tenemos esta suerte de poder caminar un poquito entre árboles o el parque, entonces podemos cargarnos con energía de la naturaleza. Y también nos ayuda mucho para aconsejar nuestras emociones, sobre todo cuando estamos confrontando con cosas muy fuertes que no tenemos, no podemos controlar, digamos. Y aquí hay una anécdota muy bonita que ha descubierto un antropólogo norteamericano sobre los esquimales, que ellos cuando están enfadados salen de su cabaña y caminan en una línea recta hasta que sientan que este mal humor, esta emoción, este cargo emocional ya no hay. Cuando sientan que se ha ido, clavan una barra en el hierro y así es como miden si estaban muy o poco enfadados. Y creo que aunque nosotros no podemos clavar nada en la calle, nos ayuda mucho en muchas situaciones salir, tomar aire fresco y conectar con nosotros mismos y con la naturaleza, porque ahí hay mucho recurso que podemos utilizar. Y comer también es un ritual que hacemos todos los días y que no tenemos que hacer mecánicamente, sino darnos cuenta de que lo que nos estamos metiendo para el cuerpo después tendrá un beneficio o un perjuicio. Sí, exactamente. Y también nos ayuda mantener o cultivar un poquito nuestras relaciones sociales, ¿no? Que si comemos solos con nuestro ordenador o con nuestro móvil, estamos encerrándonos. Y también es un momento para respirar. Y como dice Kate Ferrassi, el autor del libro de Nunca comes solo, es que tenemos tantas oportunidades de networking, de conocer nuestros compañeros o amigos, que está bien conectar a veces también gente que aún no se conoce, porque de estos nuevos encuentros pueden salir cosas maravillosas, inesperados. Leyendo tu libro hay una cosa que yo estaba pensando cuando hablas del baño, de la bañera, de lo importante que es la bañera, porque el agua es muy importante. Y digo, jolines, yo cuando estuve buscando casa para alquilar hace poquito, era muy difícil encontrar una casa con bañera, todo es con ducha. Es muy difícil, sí. Y ahora cuando viajo, tengo que ir a algún sitio y me toca ir a algún hotel, lo primero que miro es si tiene ese hotel, bañera, porque quiero aprovechar. Y están desapareciendo. Parece que el mundo va en contra un poco del ser humano, el mundo actual. Tenemos que llenar las casas de bañeras, de agua, quitarnos móviles, quitarnos las cosas de la vida moderna que no tiene para nada que ver con la vida moderna. Es la vida moderna que quieren otros para nosotros. Sí, sí, estoy de acuerdo. Aquí también creo que hay una conciencia de proteger un poquito el agua, que es un valor enorme que tenemos y es un tesoro, pero también poder descansar en una bañera con agua calentita. Yo creo que esto nos relaja tanto porque ya desde la concepción en nuestra madre hemos experimentado esta entorno calentita, llena de agua, entonces ahí podemos dejar ir todas estas cargas que llevamos durante nuestros días. Y también aprender algo nuevo es una forma de hacer magia. Aprender algo nuevo cada día, aunque no sea muy importante, pero es algo nuevo, algo que incorporamos a nuestro libro de vivencias y de saberes. Algo nuevo que nos hace sentir felices, ¿no? Da igual que es, si es un idioma que hablan 500 personas en el mundo, pero a mí me interesa, me voy a poder aprenderlo, porque eso es que me desconecta totalmente otras cosas en la vida, ¿no? En el libro cito unos ejemplares de los Estados Unidos y Inglaterra, donde personas de 100 y 102 años han vuelto a completar su CV, su biografía, digamos, y sacando un otro máster, un PhD al final. Entonces, la edad verdaderamente no significa nada en ello. Podemos aprender lo que nos da la gana y hasta que nos da la gana. Y eso es lo importante. El libro se titula Pequeño curso de magia cotidiana. Anna Sol Young está con nosotros y el prólogo y el epílogo es de Francesc Miralles, que hace poquito entrevistamos. Qué importante es este personaje y qué trascendencia tiene en todo el mundo. Sí, sí. Pocas personas lo saben, pero como Frances lo cuenta en el prólogo, el título de Pequeño curso de magia cotidiana ya ha salido en uno de sus libros, El amor en minúscula, que ha sido un bestseller internacional. Y de allí, porque la magia siempre está presente, ¿no? Y yo creo que es muy bonito leer los nuevos secretos de la magia cotidiana, porque ahí podemos pillar unos secretos que quizás que son más presentes que pensamos, otra vez como la magia, pero nos pueden dar la vuelta en la perspectiva, ¿no? Y a veces dar este paso atrás y cambiar la perspectiva nos revela otras cosas vitales. Y ya para finalizar, otra cita que tú mencionas en el libro, es una cita también de alguien de Oriente y Doce, dice: cuéntame la historia de cómo el sol amaba tanto a la luna que moría cada noche solo para que pudiera respirar. Lo importante que es la noche, este programa es nocturno, la gente que nos escucha es nocturno, nosotros somos nocturnos y lo importante es ser un poco, en el buen sentido, amantes de la luna. Exactamente. La luna siempre está presente, es un acompañante. Aunque no lo veamos, está ahí. Y yo creo que nos puede dar una pequeña seguridad, ¿no? Que aunque nos sentimos solos, no estamos solos. Ana Sol John, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos y enseñarnos un poquito magia cotidiana, enseñarnos un poquito cómo los hábitos, el día a día es importante en nuestra vida. Gracias, muchísimas Ana. Muchísimas gracias por vosotras, por la invitación y que la magia os acompañe en todos momentos. Que nunca hablamos de lo que hay que hablar. Y dice ella, recordando una cita de Dean Smith: si tratas cada situación como un asunto de vida o muerte, morirás un montón de veces. Dice Ana Sol John que existen muchas formas de aliviar nuestro estrés puntualmente, pero nunca será ninguna tan efectiva a largo plazo si rehusamos averiguar lo que dispara nuestra ansiedad, ya que descubrir la causa es la llave para encontrar la paz. Ha habido una hora más de programa, una hora más de La Rosa de los Vientos, una hora que nos queda todavía, pero después de las noticias, después de la información que llega ahora mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Amor romántico a veces es obsesión romántica. Sobre cómo actúa la mente humana en esos casos hablamos esta noche en Eureka con Mado Martínez. Es un auténtico TOC, un trastorno compulsivo, obsesivo compulsivo, del que vamos a hablar en Eureka dentro de tan solo unos minutos. También vamos a tener esta noche a José Manuel Escribano en su callejón hablándonos de las nominaciones polémicas, porque hay una ausencia muy notable en los premios Goya, y vamos a hablar también de la Atlántida con Jesús Ortega. Pero antes, Silvia Casasola nos va a resolver la incógnita de esta noche, el personaje oculto, y nos va a contar quién es el ganador del concurso. Y lo primero de todo, dar las gracias a la cantidad de oyentes que han participado esta noche y cada uno, pues bueno, optando por quien les parecía que era el personaje. Tanto Sherlock Holmes como Hércules Poirot son personajes observadores, elegantes, inteligentes y tienen una privilegiada mente deductiva, especialmente Holmes. Conan Doyle creó a Sherlock en el año 1887, apareciendo en Estudio Escarlata, su primera novela, que por entonces se hacía por entregas. Y Agatha Christie hizo lo propio con Poirot en el año 1920, publicando El misterioso caso de Styles. Por tanto, está claro que nuestro personaje de hoy es Bond, James Bond, el agente 007, creado por Ian Fleming en 1953, apareciendo por vez primera en Casino Royale. Y resulta que Bond, ese es el espía más famoso del cine, pues ha sido noticia porque se ha publicado un estudio científico en el que se le recomienda que busque ayuda profesional para superar el alcoholismo. En el estudio han contabilizado las copas que ha bebido entre martinis, cócteles, vino y champán en las 24 películas realizadas desde 1962 hasta el 2015. Y han llegado a la conclusión de que bebió un total de 109 copas en algunas películas, hasta 24 copas. Aunque la media, por lo visto, lo que les da es que toma de 4 a 5 copas por día. Encima, en Skyfall afirman que aparte de que le gusta muchísimo el alcohol, pues toma otras sustancias. Y las recomendaciones que le dan en el estudio, la verdad es que son buenísimas. Le dicen, evita beber en el trabajo, sobre todo antes de una pelea o de realizar tareas muy complicadas, como desactivar una bomba nuclear. No debe beber o fumar a la vez por el riesgo de incendio. Y también le recomiendan que evite beber con parejas sexuales que quieran capturarle o matarle. Como veis, la cosa está pero muy, muy súper graciosa. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues participó en el correo, en rosa.vientos@onda0.es, y ella es Concepción Ruiz. Así que felicidades, Conchi. Envíanos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es y te llegará un detalle del programa, que dentro de nada ya estamos en Navidad. Un besito. Por cierto, mucha gente ha participado, como decía Silvia, con Almodía Rosavientos en ese concurso. Ese concurso, el personaje oculto de esta noche, era la figura de James Bond, alguien que padecía mucho de lo que vamos a hablar, el amor romántico. Porque era todo mentira, ¿eh? No os vayáis a creer. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Eureka. No es amor, es una obsesión. El amor no correspondido tiene un nombre. La ciencia lo estudia. Hoy vamos a saber qué es aquí, en Eureka. Y lo vamos a hacer, por supuesto, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, aquí hablando de palabras extrañas. Esta palabra, la de hoy, se llama limerencia, ¿no? Es así el nombre de este TOC. Limerencia, sí, limerencia, que además no está en el diccionario de la RAE, porque yo lo he buscado. Y además, yo cuando te he dicho esta mañana que íbamos a hablar de este tema, me has preguntado, ¿y la etimología? Pues resulta que no tiene. Que es un anglicismo cuya etimología no está clara. Parece que lo eligieron este nombre por sonoridad, porque sonaba bien y tal, ¿no? O que podría ser la unión de las palabras limerick y romance, que es limerick, es como una estrofa poética jocosa, ¿no? Pero la que lo acuñó fue Dorothy Tennant en 1977 y posteriormente publicó un libro en 1979, Love and Limerence, The Experience of Being in Love, que era un poco como la experiencia de estar enamorado. Y ella lo que hizo fue entrevistar en los años 60 a más de 500 personas sobre temas románticos. Entonces fue así como ella llegó a la conclusión de que existía un estado mental, entidad enfermiza, y recalcamos lo de enfermizo, imperante y obsesiva, de ser correspondido de la misma forma, ¿no? Y perdón, bueno, Amado, sobre el que algunas personas han cantado, han hecho temas musicales, vamos a poner esto un poquito para que la gente sepa lo que es de lo que hablamos hoy, la inherencia. Y en mi Lexus pasé es que no te encuentras. Bueno, pues esto es lo que le pasa a Cameron Díaz conmigo, la inherencia. Que tiene la inherencia contigo. Claro, sí, claro. Es que, buena expresión, sí. Pues. Bueno, también le pasa a Beyoncé, ¿eh? Me lo creo. Sí. Me lo creo, Bruno. La cuestión es que con los años pues se lo ha venido reconociendo como un trastorno obsesivo compulsivo, un estado involuntario de la mente, ¿no? Un estado interpersonal, ¿no? Porque involucra además pensamientos, sentimientos y conductas obsesivas, compulsivas e invasivas, que además están sujetas a eso, a percibir reciprocidad emocional por parte de ese objeto de interés, ese objeto de inmerencia, ¿no? Es lo que llamaríamos vulgarmente estar locamente enamorado o loco de amor, pero ya cuando el amor te destroza, ¿no? Porque realmente la diferencia con respecto al amor a primera vista es que, aparte de que la inmerencia puede durar de meses a años, pues lo que más la caracteriza es la presencia de pensamientos intrusivos, obsesivos, recurrentes, un deseo enfermizo de ser correspondido de la misma manera que yo me siento, ¿no? Sería de la misma manera que yo me siento, miedo exacerbado también al rechazo, ansiedad, malestar, depresión a veces profunda. Vivir en una montaña rusa emocional, ¿no? Que va de la alegría exacerbada cuando yo percibo que puede corresponderme o sentir de la misma manera a la más profunda desesperación si yo pienso que no, pero lo pienso yo, no es que a lo mejor no sea correspondido, ¿no? Y lo puedes sentir por alguien que nunca has visto en persona, por alguien que conoces, por un amigo, por una amiga, incluso lo puedes sentir dentro de tu matrimonio. Este detalle es muy importante porque a veces no es la lejanía ser uno famoso, un importante actor, actriz, cantante y el otro un fan. No. A veces se pasa con quien se tiene al lado y con quien ha recibido el anillo que le hemos puesto. Sí, y además que pasa, y cuando pasa, la persona que tiene inmerencia sufre mucho, muchísimo, y lo malo es que puede sufrir muchos años si no se pone en tratamiento y no detecta qué es lo que le está pasando, que tratar a una persona con inmerencia es muy difícil, es complicado, porque normalmente, según los psicólogos, la persona que tiene inmerencia no lo reconoce, o sea, no piensa que lo tiene, no piensa que está afectado por este trastorno obsesivo compulsivo de obsesión hacia el objeto de su interés, que lo percibe simplemente como el ser amado y que, bueno, mira, sufro porque la culpa es del otro, porque no me quiere o cosas así, ¿no? Bueno, ¿qué vinculación podemos extraer con el amor y otras emociones en la inmerencia? Bueno, pues el amor que surge del estado de inmerencia es una preocupación excesiva por el bienestar y los sentimientos del otro. Te provoca un síndrome de déficit de atención y desorden en tu escala de propiedades. O sea, de repente tu mundo se difumina, se borra y empieza a girar en torno al de esa persona y solo existe el de esa persona. Y tu vida se desordena completamente. El afecto y el cariño es una disposición permanente, no demanda otro tipo de sentimiento, es como una esclavitud servil extrema y además espera que el otro también sea así. No entiende a lo mejor porque el otro no reacciona así, ¿no? Va creciendo en intensidad el sentimiento de la inmerencia conforme a lo mejor pues tú vas conociendo a la persona o con el conocimiento mutuo y todo eso, y conforme crece tu inmerencia pues crece tu incertidumbre, tu ansiedad porque esa persona a quererte o no quererte así, ¿no? De esa manera, a corresponderte de esa manera. Y los efectos psicológicos y los componentes psicológicos descritos en la inmerencia pues van desde los pensamientos intrusivos, ¿no? Sobre todo pues relacionados con esas personas, claramente, deseo exacerbado por el bienestar de la otra persona, que bueno, que esto en principio a nivel sano no es malo, ¿no? Lo malo es cuando se vuelve obsesivo y enfermizo, ¿no? Y bueno, pues todo gira un poco a que esa persona tú la tienes tan idealizada que cuando responde de una forma que tú pues no esperas o no esperas porque sientes por ella algo que tú piensas que tiene que sentir por ti, te puede defraudar enormemente, ¿no? Y causarte mucho, mucho, mucho malestar. Hay una preocupación excesiva también en las personas inmerentes por representar ser alguien acorde a los gustos de la persona amada, es decir, dejas de ser tú. Claro. En tal de encajar, claro, en el perfil de Es que lo que decías tú, la frontera está muy cerquita entre la razón, la sin razón, entre el amor y la obsesión. Claro que se quiere lo mejor para quien está al lado. El problema es perder quién soy para conseguir algo para el que está al lado. Es como metafóricamente hablando o hiperbólicamente avarando. La poesía tiene mucho que decir. Ciertos poetas están en esa frontera. Pues sí, de hecho dicen que Pablo Neruda pudo sufrir ciertos episodios de limerencia, ¿no? Si leemos algunos de sus poemas entre otros poetas, ¿no? Que en realidad el amor y la limerencia pueden llegar a confundirse. Hay una frontera difusa, ¿no? Sobre todo en los inicios del amor, ¿no? Solo que realmente la limerencia sí que es un trastorno obsesivo compulsivo, como decimos, la persona que lo tiene no se da cuenta. Esa obsesión contra el enamoramiento no es como, no lo diferencio, yo no pienso que estoy obsesionado, estoy enamorado en realidad, pero sí, las personas que tienen limerencia además suelen reducir su vida social. A lo mejor, imagínate, te voy a poner un caso. Voy a poner un ejemplo que yo creo que lo mejor es poner un ejemplo para que lo entendamos todos. Pongamos que Bárbara y Juan están casados, llevan 7 años casados, ¿no? Y bueno, ella antes era una persona extrovertida, alegre, salía con las amigas, no sé, digamos, iba a cursos, se apuntaba a clases de pintura o estudiaba o hacía cosas, ¿no? Pero de repente ella lo conoce a él y solo quiere pasar 24 horas del día pegada a él. Llevan 5 años casados y le hace sentir además a él culpable por irse a trabajar y le dice y le hace pensar que él utiliza el trabajo como una excusa para no estar con ella, ¿no? No le corresponde, ¿eh? que no le corresponde de la misma manera que ella le quiere a él, ¿no? Y ella se desvive por él, no va a pádel, no queda a tomar café con sus amigas, ella se ha dejado todo, vive en torno a él únicamente y no entiende por qué él tiene que jugar los domingos al fútbol con sus amigos o irse con ellos de cañas de vez en cuando, ¿no? Antes ella era pues así, ¿no? Extrovertida, alegre, pero era cada vez está más triste, más melancólica, porque no puede dejar de pensar ni un segundo en él, en qué está haciendo, en por qué no es tan efusivo los mensajes de WhatsApp como lo soy yo, ¿no? En por qué no me está mensajeando las 24 horas del día en lugar de estar concentrado en su trabajo, en si acaso él no lo está pasando igual de mal que ella, porque no la llaman todo el día, o eso de cómo se ha podido ir a dormir sin darme las buenas noches, ¿no? En el WhatsApp. Y claro, él la ama, él es fiel, él la adora, pero a veces se siente un poco confuso por la actitud avasalladora de ella, sus celos irracionales, pero ya celos de compañeros de trabajo, de familia, de amigos, ¿no? La constante presión a la que se le somete, pues parece que nunca es bastante para ella y que no puede aportarle la seguridad que ella le demanda. A veces ella se alivia momentáneamente cuando la conversación o la escena desemboca en la reciprocidad que ella anda buscando, ¿no? Pero enseguida vuelve a sus obsesiones de nuevo y a sus conductas invasivas con tal de lograr que él le corresponda con la misma malsana intensidad. Y en ocasiones lo que pasa es que su temor a perderle es tan grande que pierde el control y actúa de forma tan obsesiva y enfermiza que lo único que logra es el efecto contrario, es decir, espantar a esa persona. Yo lo llamo la hipocondria del amor, porque es un poco como la hipocondria, ¿no? Como cuando tú tienes hipocondria y piensas que tienes una enfermedad muy grave, muy grave, muy grave, muy grave. Y ese pensamiento te obsesiona, ¿no? Tú dices que no tienes nada, ¿no? Pero llegas a tu casa y otra vez te salen otra vez todas las obsesiones y empiezas a fijarte en todos los síntomas, ¿no? Pues los que tienen limerencia hacen lo mismo. Están obsesionados con que la otra persona les corresponda y sufren porque piensan que no les corresponde. A veces es verdad, simplemente pues la otra persona no te quiere o no te corresponde, ¿no? Pero a veces no es que no te quiera, es que tú vives obsesionado con esa idea y a lo mejor pues cuando tienes un momento de intimidad con esa persona o acaba la conversación en lo que tú quieres, pues momentáneamente te sientes aliviado, pero luego vuelves otra vez y lo único que haces al final es tener una serie de conductas que lo que hacen es pues generar malestar no solamente contigo mismo, sino con la otra persona y requiere tratamiento psicológico, si te das cuenta, claro. Y tienes suerte de darte cuenta, ¿no? A veces tenemos precisamente eso, que darnos cuenta de las cosas, darnos cuenta que alguien no es en nuestra medio naranja, sino que alguien nos está generando sacar la parte del limón que tenemos y que nos está engañando. Nuestra reacción no es amor, es obsesión. Es que nunca mejor dicho. Claro, es una obsesión. La recomendación es siempre el tratamiento psicológico en caso de que haya, pues claro, casos de cuadros de ansiedad y depresión que suelen darse, que suelen afectar a la salud mental. Buscar la raíz del problema, los pensamientos recurrentes, los pensamientos obsesivos, ¿no? Y los psicólogos lo que suelen hacer son dar pautas, estrategias, herramientas, en definitiva, para ir cambiando estas conductas que surgen de estos pensamientos. Por ejemplo, pues tengo miedo a que esta persona me deje, que la conducta al final suele ser aferrarme más a esta persona y aferrarla y no dejarla salir para que no me deje, ¿no? Y en el fondo la estás alejando con eso. En el fondo claro. La estás alejando, ¿no? Tienes que decir, bueno, paro, esto es una obsesión, no es real, voy a buscar algo con lo que distraerme, cuando yo busque otra cosa con la que distraerme, se reducirá mi malestar, empezaré a pensar de nuevo de forma más racional, ¿no? Y bueno, ya no te dejarás llevar tanto por esas emociones o adquirirás más control en definitiva. Y sobre todo yo creo que el psicólogo te preguntará de dónde vienen estas motivaciones, ¿no? Y por qué esa necesidad de ser correspondido y por qué esa inseguridad tan grande, ¿no? Me imagino que ya entran en otros campos. Pero esto es la limerencia y yo creo que más de uno aquí, si levantamos la mano y dicen esto de que no, tira la tira, ¿cómo era? ¿Que tire? ¿Cómo? Que ¿cómo tire, era el refrán ese? Que pues eso, que todos los hemos vivido en alguna ocasión. Cuando el río lleva pájaros cantando. Exacto, más o menos. Eso. La limerencia, así se llama este amor obsesivo. No es amor, es obsesión, amor no correspondido. En Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Hablamos de cine y lo hacemos como siempre en El Callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, ya hay nominaciones. Vamos a hablar de las nominaciones de los Goya. Esa es la actualidad, pues la sí. Actualidad en El Callejón, que nos habla de esas nominaciones un tantito extrañas, ¿eh? Bueno, esta semana las hemos conocido y yo diría que como todos los años, es decir, la Academia del Cine Español es caprichosa, Bruno, ¿para qué vamos a decir otra cosa, no? La Academia del Cine está compuesta pues por grupitos, capillitas, grupos de presión, en fin, de todo hay, con lo cual cada año las nominaciones pues salen de una manera parecida, con grandes ausencias, como la de este año, y también con nominaciones un poquito fuera de cacho, diría yo. Mira, repasemos. Las cinco películas principales son El Reino, que parte con 13 nominaciones, es decir, casi todas, quitando la de animación, la película europea y la de los documentales, pues ya está, ¿no? Bueno, Campeones, 11, le va la zaga. Todos lo saben, 8. Carmen y Lola, también 8. Y Entre dos aguas, 2. Esas son las 5 películas nominadas al Goya a la mejor película. Luego, por número de nominaciones, pues detrás van Julie, la decía Boyain, que tiene 5. El hombre que mató a Don Quijote, otras 5. Ellos sabrán por qué. Viaje al cuarto de una madre, 4. El fotógrafo de Mannhausen, también 4. Y, por supuesto, hay que recordar que Antonio de la Torre, como todos los años, pues se lleva 2 nominaciones. A tener más de una nominación, le llaman ya en la Academia a hacer un de la Torre. Sí. Porque como este hombre siempre es capaz de llevarse, si le dejan 2 o 3 estatuillas, pues este año la tónica es la misma. Bueno, los directores son los de estas películas nominadas, Rodrigo Sorogoyen, Javier Fesser, Asghar Farhadi e Isaac Lacuesta, con Arantxa Echevarría, que está nominada en la dirección Nobel, porque así como las películas son 5, el resto de las categorías ya nada más que son 4. Las actrices nominadas, actrices protagonistas son Susi Sánchez, Najwa Nimri, Penélope Cruz y Lola Dueñas. Aquí, la verdad, hay un poco que objetar. Y los actores, pues Bruno, los de siempre. Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, Javier Bardem y José Coronado. Parece que no hay más actores en el panorama español. No solo porque están nominados, sino porque son los que trabajan. Los intérpretes de... Dinos. Los datos que nos estáis diciendo, hay una ausencia muy notable, que es la de Petra, de su director, bueno, Rosales, sí, hombre, de su actriz, Eleni. ¿Qué pasa ahí, no? Pues que no le ha caído nada. Ni la película, ni el director, Jaime Rosales, ni Bárbara Leni, que está estupenda y que estaba nominada incluso para los premios del cine europeo, de los que ahora hablaremos. En fin, esto de lo de la Academia, pues es así, ¿no? Entre los intérpretes de reparto, y no lo vamos a contar todos, pero bueno, está Natalia de Molina, está Ana Castillo, Juan Margallo, Eduard Fernández, otro de los que no falla nunca, ¿no? Nominadas para revelación están Rosy Rodríguez y Zaira Romero, las dos chavalitas de Carmen y Lola, y también está Carlos Acosta, el protagonista de Julie. Nominados al guión original están, pues otra vez las mismas, Campeones, Carmen y Lola, El Reino y Todos lo Saben. Y el guión adaptado, Jefe, La Noche de 12 Años, Super López, realmente algo extraordinario, porque la película, bueno, pues te tienes que reír con Dani Rovira vestido con el pijama de superhéroe, pero un tanto como para tener una nominación al guión adaptado. En fin, y también Julie, esta sí es un poquito más seria. En cuanto al cine de animación, está nominada Un día más con vida y tres más, que van de comparsas, porque la que va a ganar, desde luego, es esta. Las películas iberoamericanas son El Ángel, que yo creo que había merecido alguna otra nominación, La Noche de 12 Años, Los Perros y Roma, absolutamente la favorita. En cuanto a las películas europeas, están Cold War, naturalmente, El Hilo Invisible, Girl y The Party. No está mal este reparto de nominaciones para las películas europeas. Este es un poquito el resumen de las nominaciones. Sabremos el resultado el día 2 de febrero. Como se celebran en Sevilla, espero que este año me lo cuentes tú a mí, en lugar de contártelo yo a ti. Es una cosa tremenda. La ausencia de Petra llama mucho la atención. La ausencia de su director, Jaime Rosales, de su actriz, Bárbara Leni, y muchas cosas. Y llama la atención, yo creo que todos vamos a ser del Reino, que es la película con más nominaciones. Sí, y vamos a tener miedo de una película entrañable, pero que no sé si se merecía 11 nominaciones, Campeones. Claro, estoy totalmente de acuerdo. El problema de las nominaciones es que, desde que son 4 por categoría, desde hace ya bastantes años, pues claro, las películas punteras caben prácticamente en todas las nominaciones, ¿no? Eso explica pues que Campeones, por ejemplo, tenga efectivamente 11 nominaciones. Yo creo que va a ser... Y además espero no equivocarme, porque como tú dices, es una película entrañable y yo le tengo también muchísimo cariño. Incluso me toca de cerca por alguna cuestión, ¿no? Pero no es la película de la calidad necesaria para ganarse los Goyas principales. O sea que espero de verdad que tengamos un campeón, que será El Reino, creo yo, porque las otras, hombre, son películas importantes también. Entre dos aguas, la película de Isaac y Sacuesta, el otro día comentábamos que se quejaba él de que nunca le habían dado bola en los Goya, y decíamos, bueno, pues igual este año sí. Pues efectivamente, este año sí, pero va como un auténtico outsider. No creo que se vaya a llevar ninguno de los cabezones. El Reino, 13 nominaciones, el campeón es 11, la presencia, eso sí, se han acordado, aquí lo hemos dicho mucho, nos lo has señalado tú, Carmen y Lola, una gran película, está ahí. Sí, está ahí, con 8 nominaciones, las dos protagonistas. La directora, por supuesto, Arantxa Etxebarria, que yo creo que como dirección Nobel es de lo más destacado de este año, y parte además de las otras categorías, hasta el número de 8, que realmente es importante, ¿eh? Hace unos cuantos años, cuando esto empezó, llevarse 8 nominaciones era sinónimo de ser la película, vamos, súper favorita. Y el cine europeo también tiene nominaciones. Tiene ya campeón el 1, porque se ha celebrado la gala esta misma noche, hace pues unas pocas horas ha terminado, se ha celebrado también en Sevilla. Este es que soy un horario de Canarias. O yo qué sé, o de Los Ángeles. Pues sí, efectivamente, pero bueno, ha sido una gala, la hemos podido ver por televisión y ha estado entretenida, sobre todo llena de figuras de cine europeo y de una seriedad y de un amor por el cine que realmente demuestran que aquí, en este viejo continente, se hacen las cosas con auténtica vocación, con auténtica seriedad. La ganadora, pues hombre, yo creo que no lo podíamos imaginar. Cold War, la película de Pavel Pavlikovsky, ha ganado el premio EFA, el premio del cine europeo, a la mejor película. Él se ha llevado el premio al mejor director. La actriz Joanna Kulik, extraordinaria, se ha llevado el premio. Y también el guión de Pavlikovsky lo ha ganado. De manera que del repóker importante solo le ha faltado el actor. El premio se lo ha llevado Marcello Fonte, el delicioso, maravilloso protagonista de Dogman. Ha habido un homenaje a Costa Gavras, a Ralph Fiennes y a nuestra Carmen Maura, que ha hecho las delicias del respetable con una especie de discurso en Spanglish, que en ella misma sabía muy bien lo que era, en fin. Pero bueno, había que premiar a Carmen Maura después de toda la vida en las pantallas, ¿no? La película de animación ha sido Another Day of Life, la película española de Raúl de la Fuente y Damián Nenov. Nos hemos quedado con este premio. La comedia, porque en Europa, aunque no lo parezca, también se hacen películas de comedia. Creo que había tres nominadas, porque el resto han sido todos los dramones que suele hacer el cine europeo. La comedia ha sido para La muerte de Stalin y el público ha consagrado a Call Me By Your Name, la película de Luca Guadagnino, que ya es un poquito más antigua en las carteleras, pero que todavía entraba en la convocatoria de este año del cine europeo. Y la película que va a ser la crítica, el comentario de esta noche, es la siguiente, Expediente 64. Carl, he leído tu carta de recomendación. Sí, ¿me he pasado? Assad ha estado en mi equipo del departamento Q desde 2013. Ha cumplido con su deber como se esperaba. 5 años, Carl. ¿Y eso es lo mejor que se te ocurre? ¿Te parece bien que me vaya? Sí. ¿Somos compañeros en una comisaría? ¿Compañeros en una comisaría? ¿Eso somos? Sí. Expediente 64, Expediente Warren, sí. Y ahora llega esta película Expediente 64. Volvemos al comienzo, dicho al principio, 64 es... perdona, José Manuel. Sí. No, es 64, ¿eh? Claro, es que... no. Electric. se nos ha ido, se ha ido la conexión con José Manuel Escribano. Vamos a intentar recuperarla, pero antes vamos a hablar un poquito de lo que está en la revista Enigmas este mes. El tema de portada es el diablo, historias sobre el diablo, fascinante como siempre. Y uno de los temas que tiene en este número la revista Enigmas es sobre la Atlántida. Y estamos con el autor de ese reportaje, Jesús Ortega. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Afirmaba Roberto Pinotti en su momento, se afirma ahora, porque seguramente es contrario a la creencia que tenemos. Pensamos que la Atlántida tenía que haber sido un gran continente que estaba bajo las aguas, y cuál era tan grande, y sigue siendo desaparecido. Pues fíjate, Bruno, porque es interesante. En el prólogo del libro que el periodista Roberto Pinotti presentaba pues hace unas semanas en nuestro país, el libro Atlántida, el misterio del continente perdido, editado por Luciérnaga, como digo, en ese prólogo se habla de la Atlántida como un concepto legendario, lógicamente, pero como un concepto que a grandes rasgos, que si lo abordamos como elefante en cacharrería, intentando dar grandes explicaciones, hablando de un continente súper desarrollado, parece que no funciona y parece que los escépticos encuentran argumentos a la contra de este gran enigma. Sin embargo, si abordamos la Atlántida desde diferentes disciplinas, uniendo pequeñas piezas de lo que podría ser uno de los grandes puzzles de la arqueología y también de la leyenda, parece funcionar. Y eso pues va un poco a la par del titular que este mes en la revista hecha a Roberto Pinotti, que publicamos en la revista Enigma, pues decía, ¿no?, que quizá la Atlántida no fuera ese gran continente que con el tiempo se ha ido engordando o añadiendo al mito, sino una pequeña isla que pudo servir quizá como puente cultural entre los dos grandes continentes, entre América y Europa, y a partir de ahí elabora una serie de hipótesis o de ideas que son bastante interesantes. Y además seguramente la Atlántida tiene mucho que ver con la difusión de esa cultura madre, con la difusión de algunos conceptos y de algunas ideas y de algunas construcciones a prehistoria. Por ejemplo, la vinculación con las pirámides es más el hecho de creencias que el hecho real, pero parece ser que por lo menos en la historia ha tenido algo que ver. Efectivamente, digamos que uno de los grandes pilares de la hipótesis que Roberto Pinotti esboza en su ensayo sobre la Atlántida pivota un poco precisamente, como decías, en ese concepto de cultura madre y en un concepto que sería el de puente cultural. Es decir, si nos remontamos a los testimonios o a los relatos que nos hablan de la humanidad, de la historia de la humanidad anteriores a ese relato del diluvio que aparece diseminado en diferentes culturas, nos encontramos también con que construcciones como las pirámides, las más representativas serían, por supuesto, las de la cultura egipcia, pero también nos las encontramos en culturas precolombinas y en otros lugares del planeta insospechados. La presencia de esta construcción, de esta idea arquitectónica de la pirámide, en lugar de asociarla pues casi a una construcción lógica o que surge por pura evolución, Pinotti la asociaría dentro de su hipótesis sobre la Atlántida a como una especie de conocimiento que pues estuvo muy presente en diferentes culturas en momentos muy concretos, precisamente porque los habitantes de la Atlántida, quién sabe, eran navegantes y podían haber diseminado ese conocimiento o esa construcción de la pirámide por diferentes culturas antes del diluvio. Y la figura además de Roberto Pinotti que estamos mencionando es una de las figuras importantes en la historia de estos temas, y su trabajo y su ensayo sobre la Atlántida parece que es un gran compendio de todo lo que se piensa que fue. Efectivamente, es un repaso realmente al eterno mito de la Atlántida. Es un repaso además, como decíamos al inicio, abordado desde diferentes disciplinas, la geografía, la geología, la historia, la antropología también y la evolución de determinados pueblos, y cómo también el concepto de la Atlántida pues ha cambiado un poco a lo largo de las épocas. Un concepto que antes de la cita de Platón, que es el que da vida a este mito, pues no había sido nombrado, o por lo menos con ese concepto concreto de Atlántida, y que después pasa unos años, unos siglos de sequía y vuelve a ser recuperada, por ejemplo, por los reyes católicos, que en un momento determinado, como es el descubrimiento de América, cuando pues dos reinos, concretamente el de España y el de Portugal, se lanzaban a conquistar y apropiarse de todas las tierras que estaban descubriendo, pues en ese momento recuperan el mito de la Atlántida como para hacer referencia a esa tierra que estaba más allá de las columnas de Hércules, muy cercana al continente europeo, para decir que la Atlántida, en cierto modo, era como una especie de suerte de tierra española y que, por tanto, tenían como esa preferencia a la hora de conquistar y de adueñarse de las tierras del nuevo continente. Por lo tanto, la Atlántida, como dices, ha estado presente en toda la historia y ha sido concebida también desde diferentes ópticas, y eso también lo muestra Roberto Pinotti en su libro. Jesús Ortega, mil gracias por estar con nosotros hablándonos de estas teorías, las clásicas, sobre el mundo de la Atlántida, sobre esa isla que queremos ser grande, pero que quizá no era tan importante geográficamente hablando. El tamaño no importa en esta ocasión. Gracias, Jesús. Gracias, hasta la próxima. Ya sabéis, el tema de portada va de reto Satanás en la revista Enigmas de este mes. Y parece que ahora sí hemos recuperado la conexión con José Manuel Escribano. Seguimos hablando de cine con él y sobre esta película, Expediente 64. He leído tu carta de recomendación. Sí, me he pasado. Asad ha estado en mi equipo del departamento Q desde 2013. Ha cumplido con su deber como se esperaba. 5 años, Carl. ¿Y eso es lo mejor que se te ocurre? ¿Te parece bien que me vaya? Sí. Somos compañeros en una comisaría. ¿Compañeros en una comisaría? ¿Eso somos? Sí. Expediente X, Expediente Borren, y ahora llega la gran pantalla, Expediente 64, José Manuel. Efectivamente, Expediente 64, los casos del departamento Q, la película dirigida por Christopher Bow, la producción es de Luis Best, Fabián Gasmia, el guión de Nicolás Arcel, Bo Hansen y Mikkel Norgard, y los protagonistas Nikolai Laikas y Fares junto con Fanny Bornedal. Estos dos, a los que oíamos, son los dos artistas principales. La verdad es que Carl le quiere a Asad mucho más de lo que parece. Bueno, yo creo que ya era hora de prestar atención a esta serie de los casos del departamento Q. Va por la cuarta película ya, tras Misericordia, Profanación y Redención, y también es el cuarto episodio de los 7 libros publicados por Jussi Alderolsen, uno de los más potentes autores de la novela negra nórdica. Este film lo ha dirigido Christopher Bowe, el autor de Reconstrucción y de Todo irá bien, que continúa los trabajos de Mikkel Norgard y Hans-Peter Molan en los anteriores. Norgard es ahora simplemente guionista. Bueno, los protagonistas sí, siguen siendo estos dos mismos. Liekas y Fares interpretan a Karl Mork, el taciturno y malhumorado policía, y a su ayudante, el enigmático Asad. Bueno, el éxito de estos dos personajes es tan rotundo que uno ya no puede leer las novelas de Alder Olsen sin verlo representado en sus páginas. Los dos trabajan en el sótano atiborrado de carpetas y legajos que la jefatura de Copenhague les ha dejado para que resuelvan los casos más improbables, los que nadie ha sido capaz de solucionar. Y ahora se enfrentan a uno verdaderamente siniestro. Emparedados tras un tabique han aparecido 3 cadáveres sentados ante una mesa en la que también hay una silla vacía, como esperando a un cuarto comensal. Bueno, llevan ahí bastantes años, evidentemente, así que su identificación no resulta fácil. Y cuando poco a poco se va descubriendo las circunstancias del probable crimen, las pistas conducen hasta los residentes en el antiguo hospital de la isla de Sprogo. Las residentes, diría yo, más bien, porque la mayoría de las personas que vivían en la institución eran mujeres, chicas jóvenes, chicas de vida difícil, rebeldes o descarriadas, como las llamaban las autoridades y también los familiares que las encerraban allí. Y allí sufrían vejaciones, abusos sexuales y hasta ensayos y operaciones secretas, siempre involuntarias, que podían cambiar su destino como mujeres y como personas. El hospital de Sprogo es, de alguna manera, el protagonista de la película, pero también una triste realidad en la Dinamarca de los años 80. Esto no es ninguna fantasía, existió de verdad. Bueno, aunque todavía no lo saben, Karl Mork y Asad se enfrentan a la herencia de aquellos años negros. El espectador lo sabe algo mejor para mostrar cómo era la vida en Sprogo, a la vez que el progreso, siempre lento, de las investigaciones actuales. Pero parece que los experimentos con las internas y sus infames justificaciones, ese es el rastro que los policías van siguiendo, naturalmente con grave riesgo de sus vidas, porque Mork y Assad son personajes reales, con sus problemas, sus dudas e incluso sus fuertes desencuentros, como acabamos de oír en los de esta película, ¿no? Bueno, no son superhéroes infalibles e invulnerables, de hecho, sufren palizas y tiroteos en cada episodio, y solo les salva su voluntad de llegar hasta el final en cada caso al que se enfrentan. Christopher Bow lo ha entendido bien, al igual que sus antecesores, y su Expediente 64 reúne todos los valores de la serie: crímenes que resucitan el pasado, apuntes sociopolíticos de la realidad danesa, ambientes oscuros y fríos, y retrato, en suma, de personas corrientes y normales, aunque alguno esconda bajo su máscara el rostro siniestro del criminal. Una película durísima, Expediente 64, el comentario, la crítica de José Manuel Escribano, que ahora nos cuenta cómo está la lista, cómo está en estos momentos el Super 10. ¿Qué nos sitúa en el puesto número 10? Pues sigue aquí El silencio de otros. Por tercera semana consecutiva repite posición este estupendo documental español de Almudena Carracedo y Robert Vaughn. En el 9... Bueno, va bajando ya Bohemian Rhapsody, la película de Bryan Singer con Rami Malek, el personaje de Freddie Mercury, un aspirante al Oscar con todas las de la ley. 6 semanas en la lista. 8. Super López, tercera semana y también bajando la película de Javier Ruiz Caldera con Dani Rovira, como decíamos, haciendo de superhéroe español. 7. Bueno, pues aquí está Roma, la película de Alfonso Cuarón con Yalitza Aparicio, Marina de Tavira. Es una película realmente descomunal. Lo que pasa es que no va a subir mucho, creo yo, porque se ha estrenado en España, Bruno, solamente en 4 salas. Así es muy difícil que el público vaya a verla. 6. Entre dos aguas, otra película española, Iván 3, la película de Isaki La Cuesta, con nominaciones para el Goya, como acabamos de ver, con Ismael y Francisco José Gómez de protagonistas, 2 semanas en la lista. 5. Bueno, pues entra aquí Viudas, esta película americana de Steve McQueen, estaba en el puesto 13 la semana pasada, ha subido hasta el 5, con Viola Davis, Michelle Rodríguez de protagonistas, una película, un thriller protagonizado por mujeres. 4. Película de la semana, película de animación, porque se ve que llega la Navidad y aquí lo que peta son las películas para los niños. Ralph rompe Internet, la película de animación de Disney. En el puesto número 3... pues está otra película española y me parece que van 4. El Reino, de Rodrigo Sorogoyen, favorita para los Goya, con Antonio de la Torre, como no, y Mónica López. En el 2... la quinta película española, Bruno. La mitad de la lista es de cine español. Petra, de Jaime Rosales, ninguneada en los Goya, 8 semanas en la lista, con la magnífica Bárbara Leni de protagonista. En lo más alto, puesto número 1... pues aquí sigue Cold War. No sé si alguna vez hemos dicho que es una película estupenda. Pavel Pavlikovsky la ha dirigido, Thomas Scott y Joanna Kulig son los protagonistas. 10 semanas en la lista, es Super 10 y yo creo que esta película se lo merece. Y además, hoy, esta noche, ha sido calificada como la mejor película en el cine europeo, en los premios, en la gala del cine europeo. Esta película lo está ganando absolutamente todo. Efectivamente, va a los Oscar y yo creo que va con ánimo de ganar, si es que Campeones la deja, claro. Sí, sí, sí. ¿En qué puesto está Campeones? Pues no, Campeones. Ha salido ya del Super 10 y la tenemos perdida por ahí. Ah, y bueno, pero sí que está en el Super 10 alguna de animación, ¿no? Lo digo por Super López. Ah, bueno, no, Super López. ya te entiendo. Pues casi, casi. Sí, voy a decir que estoy siendo un poquito malo, ¿eh? Ya te entiendo, ya. Y en el puesto número 2 hay la gran olvidada Petra, que lo tenemos que decir y recordar, ¿no? Pues sí, así es, no va a ganar el Goya, y bien que lo lamento, porque como he repetido más de una vez, era una de mis favoritas. A mí, Petra y Bárbara Leni y Jaime Rosales me parece de lo mejor que se ha hecho en el cine español de este año. Los señores de la Academia han pensado otra cosa. Pero nosotros hablaremos de cine dentro de 7 días y lo haremos aquí en El Callejón, como siempre, con José Manuel Escribano. Gracias. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Y las señales del fin del mundo que, como siempre, cada semana nos cuenta aquí Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Uy, que no se te oye, esa es una señal del fin del mundo. Bueno, a ver, sí. Hola, sí. Bueno, que está raro sobre los micrófonos, los tenía José Manuel Esquivano, ahora, bueno. Los duendes de la radio. Exacto. Es bueno, que ya estamos finalizando el año pasado. Se acaba la fila ya. De señales del fin del mundo han hablado y se han juntado mucha gente, algunos políticos especialistas, en la cumbre del clima en Polonia. Y una de las conclusiones a las que se ha llegado es que nunca como antes en la historia ha habido tanto CO2, tanta contaminación, tanto riesgo para el clima, para el planeta. Pero nunca como antes se ha hecho tampoco. Bueno, vamos a ver. En 2013 fue el tope, el récord, ¿no?, de emisiones de CO2 por diferentes motivos. Desde 2013-2014 hasta el año 2016 se había, en cómputo global, se ha venido reduciendo un poco las emisiones, y ya el año pasado, en 2017, se rompió esa tendencia a la baja y ya hubo un incremento de 1,6%. Pero ya en este 2018, que no está acabado, según las conclusiones que se han presentado en esta 24 cumbre del clima de la ONU en Katowice, en Polonia, pues el incremento es todavía mayor que el del año pasado, está en torno a un 2 y pico por ciento, con lo cual, y eso que en es esa reunión malo, famosa de, claro, esta serie en París se había, claro, llegado a una serie de acuerdos, eso es, pero como Kioto no se respetan, se presume mucho de ellos, pero no se respetan. Hasta ahora, digamos que los acuerdos que están vigentes son los acuerdos de Kioto, y que están vigentes hasta 2020, y es a partir de 2020 es cuando tienen que ponerse en marcha, vigentes, entrar en vigencia los acuerdos que se tomaron en la cumbre del clima de París, y que durante todos estos años, desde 2015 a 2020, lo que en estas cumbres intermedias, por decirlo de alguna manera, lo que se están tomando las medidas y las normas comunitarias a nivel global para poner en marcha los acuerdos que se tomaron en París de llegar a fin de siglo con ese incremento como mucho entre el 1,5 y 2 grados centígrados por encima de la temperatura media en la era preindustrial, ¿no? El problema es que esto es desde el 2015, no ha entrado todavía, por decir de alguna manera, en vigor en los acuerdos de París, y el incremento ya es de 1 grado. Y entonces va a ser muy complicado que de aquí a fin de siglo se consiga sujetar, por así decirlo, este increciendo de la temperatura con mucho entre grado y medio y 2 grados. Es decir, nos faltaría como mucho un grado más, ¿no? Empezamos peor de lo que estábamos cuando se tomó la decisión. Claro. O sea, y ni siquiera hemos empezado y ya todavía estamos un poquito, claro, más abajo. Pues es que la gente pasa, los países pasan. En esta cumbre lo que se han intentado es aunar esas medidas políticas globales para que todos que haya un consenso global, ¿no? Es lo que se está intentando en estos 5 años, de 2015 a 2020, cuando, repito, tiene que entrar en vigencia ya los acuerdos de París. Lo que ocurre es que hasta la fecha cada país está tomando sus acuerdos, digamos, de forma poco uniforme entre todos, ¿no? Y en todas estas cumbres, esta es la 24, la 24ª cumbre del clima de la ONU, y además se ha celebrado en un sitio en Katowice, en la ciudad polaca de Katowice, que está muy cerca de la central térmica, que es, digamos, la que encabeza el triste listado de las fábricas y plantas de toda la Unión Europea que más gases de efecto invernadero expulsan a la atmósfera. Uh-huh. ¿Por qué precisamente han ido, Polonia, que es el país organizador, ha decidido que sea al lado de esta fábrica, de esta central térmica, que es la que más contamina, por así decirlo, ¿no? En de toda Europa. Para que lo sufran. Bueno, no, bueno, porque ellos pretenden, y es una de las medidas a adoptar, lo que llaman la transición justa. Es decir, que hay una transición a estas con estas medidas a energías renovables, pero que no nos olvidemos que en esta transición no nos olvidemos de la cantidad de empleo de trabajadores que a día de hoy en Europa, especialmente en Europa, todavía dependen de la energía térmica proveniente que proviene del carbón, ¿no? Que concretamente en Polonia, pues son más de 100 y pico mil personas que de forma directa o indirecta, es decir, de la extracción de la minería del carbón y de centrales térmicas, todavía dependen. Ojo, que España no va muy, muy, muy, muy a la zaga en esto, aunque hace ya años se redujo pero mucho. Pero hay una cosa que es la reconversión. Claro, pero eso no puede ser justificación. Trabaja mucha gente, claro, ahí. Sí, hay una gran, claro, masa de trabajadores, y de lo que se trata, claro, también es que en esta transición, que lo que llaman transición justa, que se acometan una serie de modificaciones, que se acometa esta transición hacia las energías renovables, pero que por favor, que toda esta gran masa de trabajadores, bueno, sí, no se queden fuera, paro, del mercado, claro, de trabajo, claro, y se actualice, situación, se fortalezcan otros, que se reinventen, claro, sí, y el sistema también tiene que favorecer. Se les dé una, no, salida, una salida laboral cuando se cierren todos estos, claro, la minería y todas estas centrales. Pero también, sí, había mucho dinero que se movía y muchos trabajadores que dependían en todos los países donde había del tráfico de drogas. Y bueno, pues hay que suspenderlo y hay que cambiarlo. En nuestro país, de la fiesta de los toros, también mueve mucho dinero, pero hay que cambiarlo. Hay que reconvertirlo, claro, de una forma. No, y que además se está avisando con años de antelación, claro, o sea, que no es lo una cosa de hoy para mañana. Para 2030 mañana, los acuerdos de París sean ya una realidad, pero el camino que llevamos es muy lento, muy lento. Incluso los expertos y la antigua comisaria de la ONU para estos temas en el Acuerdo de París dice que la reconversión, que la transición a estas energías renovables está siendo excesivamente lenta, y que aunque hay países, incluso Estados Unidos, que han reducido su dependencia del carbón, que es uno de los principales contaminantes en este aspecto, pero que es tan lento, que aunque hay muchísimos más coches, por ejemplo, eléctricos, de los que había hace 4 años, y que se duplica la cifra, la cantidad de coches cada 4 años, pero que es tan lento respecto a los coches, el resto de contaminantes, que todavía es excesivamente lento. Lo mismo ocurre con las centrales térmicas. En Internet, en Twitter, más exactamente, con Almohadilla Rosa Vientos, somos cada semana, cada día, prácticamente siempre trending topic. Y en el mundo de la radio esto es muy, muy complicado. Es una gran lucha contra la televisión y otros medios. Y me manda una persona que acaba de recibir un mensaje de Twitter porque ha escrito con Almohadilla Rosa Vientos y le han respondido lo siguiente: ha superado el límite diario para enviar a Twitch. Por favor, espera unas horas e inténtalo de nuevo. Fantástico. Pues sí, que se relaje, no va a estar todo el día. Bueno. Y que siga escribiendo, y que escriba todo el mundo. Y nosotros nos escuchamos mañana a la 1:30. Gracias. Adiós.